Podcast. Lo que yo te diga. Punto net. You just found it. It's your time. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Lo que yo te diga, cargado de cine, series y actualidad. Comenzaremos con los estrenos. Se ha celebrado la fiesta del cine, se ha notado la asistencia a las salas. Sin duda, la bajada de precios sería una buena manera, no sabemos si permanente, de mejorar la asistencia. Y la verdad es que la oferta es buenísima para ver estas semanas. Y vamos con algunas de las mejores películas que tenemos en cartera en la actualidad. Sesión de Cine Cebolla con Up, todo un clásico moderno de Pixar. Estrenamos sección, una sección en la que a través de píldoras, en una sección anecdotario, de efemérides, de crítica, llamada El Magnum de Harry Callahan. También tendremos cine en serie con actualidad. Hablaremos de cómo fue el festival de series organizado por Canal Plus el pasado fin de semana. Y tendremos un interesante debate sobre con los dos redactores del Cine en Serie, la web, entre la animación que se hacía en los 80, esa nostálgica, contra la animación que se hace en la actualidad, quizás más adulta y más enfocada a un público más amplio. La actualidad del Cinema Expreso, también veremos cómo ha ido el Festival de Sitges 2013, y en banda sonora Gravity, sin duda el gran acontecimiento cinematográfico del año. Así que, como veis, bastante cargadito el tema. Así que comenzamos cuanto antes. En los mandos técnicos, Carlos Granil Spooky os habla, dirige y presenta Nacho Gonzalo. Esto es el podcast Lo que yo te diga, número 56. From Miami, FLA, hitchhiked away across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. On the island, in the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do do do do do do do do do do do. Mamma mía, ¿cómo está la cartelera? Seguramente, pues el mejor mes del año para ir al cine. Ya están llegando esas películas que van a ir contando poco a poco la carrera de premios. Y repasamos el estreno actual de la cartelera, las mejores apuestas, nuestras recomendaciones con Matt e Imogen. Prisioneros, venganza desesperada. ¡Hola! ¡Feliz día de Acción de Gracias! Mamá, ¿puedo llevar a Yoya a nuestra casa? Ponte un gorro, por favor, todavía estás resfriado. ¿Y vuestras hermanas? No sé dónde están. ¡Ana! ¡Joy! Las he buscado por toda la casa, no están aquí. Estaban fuera, creo que va a llover. Papá, yo las vi subirse a una autocaravana, estaban jugando. Había alguien dentro. Quédate aquí, yo iré a buscar el coche. ¡Quiero ir! ¡No las veo! Keller Dover se enfrenta a la peor pesadilla de un padre. Ana, su hija de 6 años, ha desaparecido junto a su amiga Joy, y a medida que los minutos se convierten en horas, le va invadiendo el pánico. Desesperado, decide que no tiene más remedio que ocuparse personalmente del asunto, Pero ¿hasta dónde está dispuesto a llegar este padre desesperado para proteger a su familia? Está limpio. Mi hijo nunca se ha metido en líos. Le van a soltar. ¿Qué? La policía dice que le van a soltar hoy. ¿Cómo van a soltarlo? Tiene el coeficiente intelectual de un niño. Es imposible que haya podido secuestrar a dos niñas y hacerlas desaparecer. A lo mejor no lo ha hecho solo. Barajamos todas las posibilidades. No están barajando todas las posibilidades. Déjeme hacer mi trabajo. El canadiense Denis Villeneuve presenta un potente drama familiar protagonizado por Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Viola Davis, María Bello, Terrence Howard, Melissa Leo y Paul Dano. ¿Deja pasar? ¿Por qué no me dice cómo se llama? Dijo que se las había llevado él. Dijo si estaba con alguien más. Hemos encontrado algo. Cada día se preguntará por qué no estoy ahí. ¡Yo! ¡No usted! ¡No usted! ¡Yo! The Bling Ring. Pijerío rebelde. Claro. Es mi amigo Mark. Hola. Hola, me llamo Nicky, ella es. Hola. Dios mío, es Paris Hilton. Esa es Kirsten Dunst. Creo que queríamos formar parte de ese estilo de vida, la clase de vida que más o menos todo el mundo quiere. En Los Ángeles, un grupo de adolescentes fascinados por las celebridades y el universo de las marcas rastrean en internet la agenda de las celebridades para robar sus residencias. Sustraen por más de 3 millones de dólares en objetos de lujo, joyas, ropa, zapatos. Entre las víctimas están Paris Hilton, Orlando Bloom y Rachel Bilson. Los medios apodaron a esta banda la Bling Ring. ¡Qué pibón! Oigo helicópteros. Estamos en Los Ángeles, no seas coñazo. ¡Estás estresándome! Sofía Coppola dirige una película basada en el caso real de estos jóvenes que intentaban adoptar la personalidad de las grandes estrellas entrando en sus casas en su particular venganza antisistema. En el reparto encontramos a Emma Watson. ¡Qué lindo! No puedes llevártelo. Pero le caigo bien. Creo firmemente en el karma. Y creo que esta situación se vio atraída a mi vida para darme una lección importante, para crecer y desarrollarme como ser humano espiritual. Quiero gobernar un país algún día. Capitán Phillips. Tensión ante el ataque pirata. Aquí el Marx, Alabama. Somos un carguero desprovisto de armas. Podría tratarse de piratas. Recibido, Alabama. Alerte a la tripulación y prepare las mangueras. Puede que solo sean pescadores. No vienen a pescar. Tom Hanks da vida al capitán de la marina mercante estadounidense Richard Phillips, quien al mando del carguero Maersk Alabama fue detenido en 2009 por piratas somalíes, siendo el primer barco norteamericano secuestrado en 200 años. ¿Y esperar que llegue ayuda? ¡No se separen! ¡Y todo irá bien! ¿Dónde está la tripulación? ¡No lo sé! ¡Vete al juego! ¡No le matéis! ¡Si vais a matar a alguien, matadme a mí! Mírame. Claro. Mírame. Ahora yo, capitán. Docudrama con la intensidad y nervio propios de Paul Greengrass, quien sin llegar al nivel de Domingo Sangriento o United 93, ofrece una intensa experiencia gracias a la interpretación de Tom Hanks, quien conmueve como un hombre normal en una situación extrema. La Marina no lo permitirá. He ido muy lejos. No me rindo. Tiene que haber otra salida, que no sea secuestrar personas. Puede que en América. El quinto poder. Universo WikiLeaks. Hoy se ha filtrado un vídeo que muestra lo que parece un helicóptero militar estadounidense abriendo fuego sobre periodistas desarmados. 12 millones de personas han visto ese vídeo. Deja de repetir que es una web pequeña. ¿Qué es lo que buscan? La verdad, justicia, el sueño americano. El hombre es menos sincero cuando habla por cuenta propia. Dale una máscara y te contará la verdad. Dos personas y un secreto. Así empieza toda conspiración. A mayor número de personas, más secretos. Pero si encontráramos a un hombre de principios, a un informador, a alguien dispuesto a destapar esos secretos, él solo sería capaz de derribar al más poderoso y represivo de los regímenes. El Quinto Poder es un thriller dramático basado en hechos reales que revela la lucha para exponer los engaños y la corrupción del poder que convirtió a un advenedizo en la cabeza de la organización más controvertida del siglo XXI, el imperio web WikiLeaks, difusor de importantes documentos que han hecho que actualmente el personaje haya pedido asilo en la Embajada de Ecuador en Londres. Benedict Cumberbatch encarna a Julian Assange, periodista y activista internautico, en una película de poder y ambiciones que no puede evitar ser la heredera de la red social, tanto por su estética sobria y fría, como por el ego del protagonista y su relación con sus socios y colaboradores. Esto va a cambiarlo todo. Es una amenaza para la seguridad nacional. Es cuestión de supervivencia. ¡Corre en peligro! La vida de los civiles en estos conflictos armados. De haber habido alguien como usted, el muro de Berlín habría caído mucho antes. Habrá una grave crisis internacional. Si quieres hacerlo, tiene que ser ya. Tenéis 5 segundos. ¡5 segundos! ¡Muy tiempo! Es por ti, por tu ego y por tus mentiras para lograr tu objetivo. Esta información debe conocerla el mundo. Hay que callar a esa gente. Miente, el Times miente. Una cuestión de tiempo. Tierna historia de amor con el sello Richard Curtis. Tengo malas noticias. Mis padres están de visita. ¿Cuándo? Ahora. Oh, joder. Vale, vale. Entretenles. ¿Podéis subir? ¿Vivo aquí? No, eso ni en broma. Vale, ¿tenemos relaciones sexuales? Ciérrate. Sí, pero no sexo oral. ¿No iba a mencionar eso? Sí, casi mejor. ¿Cómo creías que iba a surgir ese tema? ¿Prefieres que volvamos cuando no tengas compañía o...? Difícil, porque Tim vive aquí. ¿En serio? Sí, pero no hay sexo oral, se lo prometo. Su protagonista es un joven de 21 años que descubre que puede viajar en el tiempo. Su padre le cuenta que todos los hombres de la familia han tenido desde siempre ese don. Viajar en el tiempo. Vaya. Una reacción de lo más normal. Creo que de mi boca salió un joder. Pero era en los 70. Richard Curtis, guionista de 4 bodas y un funeral y Notting Hill, así como director de Love Actually y Radio Encubierta, ofrece uno de sus mejores trabajos no traicionando a todos sus ingredientes que combinan romance, emoción y comedia. En el reparto, Donald Gleeson, Rachel McAdams y Bill Nighy. En otras palabras, no hay sexo. De ninguna clase. ¿Cómo has dicho? Disculpen. Don John, adicción y romance. Hay muy pocas cosas en la vida que me importan de verdad. Mi cuerpo, mi choza, mi buga, mi familia, mi iglesia, mis colegas, mis chicas y mi porno. Mi cuerpo, mi choza, mi buga, mi familia, mi iglesia, mis colegas, mis chicas y mi porno. Cuerpo, choza, buga, familia, iglesia, colegas, chica. John Martello es un joven mujeriego adicto al sexo en general y al porno en internet en particular, que intenta ejercer algún tipo de control sobre sí mismo cuando conoce a la que podría ser la chica de sus sueños. ¿Tía más maciza? Esa tía es más que una maciza. ¡Ay, Dios mío! ¿Es que ya te has enamorado de ella? Hemos empezado a vernos. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Tú saldrías conmigo? Tendrás que esperar para saberlo. Bueno, tengo tiempo. Eres buena, me gustas. ¿Ah, sí? Sí. Te diré una verdad como un templo. No he visto nada más hermoso que tú en mi vida. ¿Te gusta el cine? Joseph Gordon-Levitt dirige y protagoniza esta comedia romántica atípica y vigoréxica junto a Scarlett Johansson, Julianne Moore y Tony Danza. Son preciosas, pero ellas las ven como si la vida fuese así. Cariño. ¿Qué estabas haciendo? Pues leyendo mis correos. No es cierto. Me ha pillado viendo una porno. ¿Eso es todo? ¡Claro! ¡Oh! ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves tú esas estúpidas películas que ves? Las pelis y el porno no son lo mismo, John. A las pelis les dan premios. Ya, y al porno también. La vida de Adele. Historia de amor profunda más allá de la polémica. ¿No te ha gustado? Sí. Me ha gustado mucho. Venga, los detalles. No los hay. ¿Y eso entonces qué habéis hecho? Pasar la tarde juntos, ya está. ¿Es que ha estado mal y no nos lo quieres contar? Parecéis la Inquisición sexual. Siento que estoy fingiendo. Que estoy fingiendo en todo. Soy yo a la que le falta algo. A sus 15 años, Adele no tiene dudas en que una chica debe salir con chicos. Así que cuando una noche conoce y se enamora sin esperarlo de Emma, una joven de pelo azul, sus sentimientos y su identidad se volverán confusos, y su atracción por una mujer que comienza a descubrirla, el deseo y el camino a la madurez, someterá a Adele a una serie de juicios por parte de familiares y amigos. ¿Quién es la chica que te vino a buscar el otro día? Con el pelo azul. Me da igual que seas bollera, pero la cuestión es que has venido a mi casa y has dormido en bolas muchas veces en mi cama. Eso ya es más duro. Te acabo de decir que no soy lesbiana, ¿eres tonta o qué? 3 horas de relación amorosa tierna, profunda y humana, pero con el hándicap de su ritmo lento, cadencioso y de autor. Lo nuevo de Abdelatif Kechiche se ha convertido en un acontecimiento desde que ganó la Palma de Oro en Cannes. Detalle que le ayudes con los deberes de filosofía. Gracias. ¿Te gustan tus clases de filosofía? Me apasiona. El camino de vuelta. Un verano inolvidable. Duncan, en una escala del 1 al 10, ¿qué valor te darías? Un 6. Yo te doy un 3. Y por lo que tu madre me cuenta, pareces contento quedándote en el apartamento. ¿Intentarás subir esa nota, eh? Este verano en mi casa de la playa. ¿Pero quién es este jovencito tan guapo y en la flor de la vida? Es mi hijo Duncan. Yo iba a ponerle Duncan a mi pequeño y entonces le pusimos Peter. Lo operaron para arreglarle el problemilla del ojo. Mamá, mírale al puente de la nariz, es lo que yo hago. Eres una madre penosa. Duncan es un adolescente de 14 años que en el transcurso de un verano tratará de encontrar la fuerza que precisa para poder encontrarse a sí mismo y de paso enfrentarse a su padrastro, que bebe, consume drogas y se va de juerga con otras mujeres, así como para volver a relacionarse con su madre. Voy a tener que pedirte que te vayas. Te estás divirtiendo demasiado y molestas a la gente. ¡Vaya! Era una broma. Y no ha sido mi mejor interpretación. Vamos. Los guionistas de Los Descendientes saltan a la dirección con esta comedia india e iniciática que cuenta con Steve Carell, Toni Collette, Sam Rockwell, Allison Janney, Amanda Pitt y Maya Rudolph. Necesito que compres más colchonetes, hecho. Que termines los turnos de la semana que hecho. Viene. Sabes que lo voy a comprobar todo, ¿verdad? En ese caso no he dicho nada de nada. Solo eres un mierda. Ese es el tipo de mujer que te conviene. Gran piano. Tensión ante la partitura. Tom Selznick, el mejor pianista de su generación, ha vuelto. Han pasado 5 años desde su retirada de los escenarios. ¡Tom! ¡Sigues vivo! El nuevo Rachmaninoff, salva por los nervios. Voy a cagarla, Norman, lo sé. No es posible tocar esas partituras sin fallar alguna nota. ¿Y qué? Damas y caballeros, Tom Selznick. Falla una sola nota y morirás. Un pianista se sienta al piano y se encuentra una nota amenazadora en la que se le combina a ejecutar el mejor concierto de su vida si quiere salvar su vida y la de su esposa. Bases de la pieza imposible. Tócalos a la perfección por primera vez en tu vida y saldrás vivo de aquí. ¿Quién eres? Eugenio Mira dirige este drama tensional de toques hitchcockianos que protagonizan Elia Good y John Cusack. ¿Qué quieres de mí? Si sales del escenario, lo veré. Si pides ayuda, lo sabré. Si haces cualquiera de las dos cosas, tu mujer morirá. Emma. Si fallas una sola nota, serás tú quien muera. Cuerpos especiales, Sandra Bullock y Melissa McCarthy, chicas duras. Señor, no lo entiendo. He resuelto más casos que cualquier otro agente. FBI. Ella es una agente federal un poco estrecha. Eres buena, pero no sabes trabajar en equipo. Los demás no son como tú. Cuento 3 y entramos. 1. No puedo creerlo. Ella es una poli de Boston bastante chunga. ¡Mira quién es! ¡Has caído en mis zarpas! ¡Oye, está loca! De Paul Feig, el director de la boda de mi mejor amiga. Yo diría que padece cierta perturbación mental. No. Tú trabaja con ella. Es la mejor poli. ¡Hostia puta! El FBI tiene la competencia. ¡No! ¡Aquí no! ¿Quieres pagar? Aquí tampoco. No sigas, basta ya. ¿Qué está haciendo? Buscando mis pelotas. Tío, si alguien ve las pelotas del capitán, que avise, son de este tamaño. Son como canicas chiquiticas. Sin ellas está perdido, aunque con ellas también. Sarah Ashburn es una arrogante detective del FBI que se verá obligada a trabajar a regañadientes junto a Shannon Mullins, un agente de policía de Boston, Massachusetts, de carácter excéntrico e impulsivo. Las dos mujeres tendrán que aprender a resolver sus grandes diferencias, a compartir sus habilidades y a unir sus fuerzas para conseguir el objetivo que tienen en común, acabar de una vez por todas con un terrorista ruso extremadamente peligroso. ¿Qué es eso? ¡Quita! ¡Es una Spanx! ¡Lo sujeta todo! ¿Por qué? ¿Que va a salir disparado? No. Sí. Has dicho que eso hace tic-tac. ¡Pero le queda! ¡Sorpresa! ¡No puedo subirle! ¡Subidme, joder! coche. Qué suerte que estaba el coche, ¿verdad? Sí. Lo superará. Tras el éxito de La boda de mi mejor amiga, Paul Feig dirige a Sandra Bullock y Melissa McCarthy en esta gamberra película. ¡Chúpate esa, cariñito! ¿Quién es esa? Mi madre. Apague el móvil. Repítemelo. ¿Te lo has pensado? Vamos a petarlo. Siguiente para la sesión de cine cebolla, señorita. Gracias, muy amable. Tiene su entrada. Gracias. ¿Cuántos paquetes de pañuelo le pongo? Dos, tres. Señorita, si todavía no ha empezado. Espera aquí un momentito, que había comprado yo para mi madre. De esta bragota de papel, que lo coge todo. Perdón un momentito. En sesión de cine cebolla, una película bastante reciente, película de animación, pero que se merece ya entrar por derecho propio en esta sección. La del cine que más nos ha hecho sentir, la del cine que más nos ha emocionado, es Up, esta joyita de Pixar. ¿Quién no lo ha hecho con ese comienzo, esos 4 minutos que narran perfectamente la relación de amor, la relación de sacrificio, de confianza, de toda una vida entre Carl y Ellie, el tierno matrimonio protagonista con el que arranca esta película de Pixar, ganadora del Oscar a la mejor película de animación y sin duda una de las que ha contribuido a hacer grande el sello de Pixar, que en los últimos años parece estar un poco en entredicho, pero bueno, sin duda Up es una de las grandes, aunque solo sea por este inicio que tanto se recuerda, gran heredero del mejor cine de Chaplin y inolvidables imágenes que no serían lo mismo sin la estupenda música, también ganadora del Oscar, de Michael Giacchino. Hincha el globo de esta escena con el que volamos a través de uno de los grandes momentos de cine de la última década, lo hincha Hanagi, sesión de cine cebolla con Up. Este pasado verano se han cumplido 4 años del estreno de una de las últimas joyas de Pixar, Up. El viaje en casa de Carl Fredricksen se convirtió en un clásico de forma instantánea y se aseguró un puesto entre las películas más destacadas de aquel año, y para ello tuvo que superar un gran inconveniente, lo alto que Wall-E había puesto listón en 2008. Las semejanzas entre ambas películas son más que evidentes. Si Wall-E era capaz de remover cielo y tierra para ayudar a su amada, el bueno de Carl no se quedaba atrás para conseguir hacer realidad el sueño de su difunta mujer. Costaría decidir cuál de las dos es la película más romántica de Pixar, pero lo que es evidente es que, al igual que en Wall-E, la emotividad está siempre presente a lo largo de todo el metraje de Up. Y cuando la emoción alcanza su punto más álgido es en los primeros minutos, en una secuencia de montaje que ya se puede considerar mítica. En solo 4 minutos y sin diálogos, asistimos a toda una vida, la de Carl junto a su mujer Ellie, desde el matrimonio hasta su muerte, desde los días felices de su juventud hasta el día en que la vida dejó de tener sentido para él. El momento más emotivo llega con la magistral representación de la muerte de Ellie, en tan solo 3 escenas. Pero la secuencia no sería lo mismo sin la excepcional música de Michael Giacchino, galardonada con el Oscar. Y no cabe duda de que el enorme reconocimiento que obtuvo el compositor por este trabajo se debe en gran parte a esta escena, que forma ya parte de la historia del cine. Alégrame el día. El Magnum de Harry Callahan. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Cuentan que los primeros espectadores que visionaron el tren de los Lumière huyeron despavoridos pensando que la locomotora se les venía encima. El cine desde entonces ha sido el arte de la ilusión, desde Méliès hasta Cuarón. Una ilusión hecha espectáculo que trata de transportarnos a un lugar, un momento, a vivir una vida que no es la propia, a experimentar empáticamente lo que no somos ni seremos. En esta empresa, nada baladí, cuando el ilusionista logra el prestigio y nos embauca como a niños, se obra el milagro que ha hecho subsistir el cine más de 100 años. Es entonces cuando todas las tretas cobran sentido, son útiles y han merecido la pena. Eso ocurre con Gravity, un film que encierra y redefine cuanto debe ser, en buena medida, hoy por hoy, el que se definió como séptimo arte. Y es que antes de entrar en la sala pensaba que la virguería visual había alcanzado ya cimas intocables con cineastas como Scorsese o De Palma, y que los planos imposibles, auxiliados de efectos, tenían en realizadores como Zemeckis su cenit. Sin embargo, Cuarón viene a echar por tierra viejas maestrías y, transformándose en una suerte de nuevo Kubrick, eleva la excelencia visual a cotas de la experiencia más vivida y auténtica posible. Esa que, por obra y gracia de un modélico 3D, nos convierte en auténticos protagonistas en pugna por sobrevivir a las 2001 situaciones que convierten la peripecia astronáutica argumental en una novísima odisea en el espacio. Así al menos lo vivencio, sin pestañear un segundo, como también lo hacen los que me acompañaban en mi sesión, a juzgar por sus encendidos aplausos. El cine lo ha vuelto a hacer, hasta que las luces de la sala, al encenderse impías, nos sacan violentamente de la ensoñación. Es entonces cuando, en mi particular epílogo de la película, abandono la butaca entumecido, despertando a mi propia gravidez, esa que Cuarón me ha robado durante hora y media. Avanzo con paso tímido que paulatinamente se torna en firme, mientras viene a mis labios aquella cancionaza de David Bowie, "And I'm floating in a most peculiar way, the stars look very different." And the stars look very different. A continuación, como siempre, os dejo con el tráiler en versión original de la película. Burning oxygen. You have to sip, not gulp. Where's home? That's your stomp. Lake Zurich, Illinois. Is there somebody down there looking up, thinking about you? I had a daughter. A little girl with brown hair. Tell her that I'm not quitting. Cine en serie, serie, serie, serie, serie. Standing on the corner, suitcase in my hand. Jackson's corset, Jane is in her vest, and me, I'm in a rock and roll band. Huh. Riding a studs back at Jim. You know, those were different times. All the poets, they studied rules of verse, and those ladies, they rolled their eyes. CJ! Hoy abrimos nuestro bloque de series hablando del Festival de Series, organizado por quinto año consecutivo por Canal Plus y diversos canales de televisión de pago en España. Esa gran cita ya para los seriéfilos, que es el Festival de Series. Y un poco, pues, que hemos querido un poco hablar de cómo fue, de lo más destacado, y qué mejor que hacerlo, pues, con el ganador de uno de los eventos más aplaudidos y más celebrados del festival, el que se celebra, pues, ya me parece que por segundo año consecutivo, el rey de las series. Y el flamante ganador, pues, fue Nacho Toribio, que lo tenemos hoy aquí en el podcast. Es un placer que esté. Hola, Nacho, ¿qué tal? Hola, Nacho, hola, tocayo, muchas gracias por invitarme y por toda esa presentación magnánima que has hecho. Pues nada, magnánima, no se merece nada menos todo un monarca como tú, que en buena lid se hizo con la corona. ¿Cómo es llevar el peso de esa responsabilidad? El peso, nunca mejor dicho, porque el peso es el regalo que me hicieron por ganar, que es un traje de la serie de Juego de Tronos, oficial, certificado, con su papel y todo, y el peso que costó llevar el traje a casa con un maniquí que pesaba bastante. Pero bueno, se lleva bien por el apoyo que tuve en el propio concurso y fue muy divertido. Habiendo ganado o no, yo creo que fue una de las cosas más divertidas que pasaron en este Festival de Series, el tercer año que llevo. Pues Nacho, lo encontráis en Twitter con @pieman815, pues estoy convencido que esa tarde, pues, casi te convertiste en trending topic y que se notaría en el número de seguidores. Se notó, sí. Pero bueno, pues como era la primera vez que participabas en este rey de las series, ¿o ya participaste el año pasado? Era la primera vez. El año pasado me dio muchísima rabia perdérmelo porque coincidió con un concierto que no podía faltar. Pero tenía muchas ganas y cuando hice la fase previa no me clasifiqué de primeras y dije, bueno, pues nada, lo disfrutaré animando a toda la gente que se ha clasificado, que conozco. Pero bueno, como en estas cosas hay gente que al final no puede ir y tal y abandona, pues se va llamando a la gente que va quedando después. Y mira, tuve la suerte de ser de uno de esos repescados y ya sabéis lo que pasó. O sea que mira, contento. Y bueno, y este año, como, bueno, tú supongo que también, pues, era la sensación, pues, para divertirte, pues, el rey de las series, pues, me parece que erais al final ahí compitiendo directamente después de la criba final que se hizo, 16 personas, ¿no? Sí. Y bueno, pues unos cuartos, unas semifinales. ¿En qué momento viste? Porque bueno, pues quedaron fuera grandes nombres y también habituales de este podcast, como Marina Such, que luego te hizo un gran capote en las semifinales con ese épico ya cliffhanger y todo esto. ¿En qué momento viste que la cosa, pues, iba y que podías, pues, llegar con garantías a poder ser uno de los ganadores o al menos llegar a la final? Yo, no sé, quizás el momento en el que me vi más cómodo fue justo en los cuartos, que era la fase de las preguntas y las sintonías, que una vez iban saliendo preguntas y sintonías, era como, pues, bien, me las sé o puedo con ellas. Y pero luego digo, bueno, yo con la semifinal ya estoy contento, no estaba, bueno, estaba contento de antes, pero bueno, lo que decías, ese momento con Marina de la mímica fue más, ay, Dios, pero una vez pasado ese, en el rosco yo creía que podía salir bien y no salió mal dentro de lo que cabe. Y ahí yo ya me vi contento y conforme y dije, bueno, pues hecho está. Pues nada, ya flamante ganador. No sé si ya te han dicho si ya con esto estás clasificado automáticamente para el año que viene o alguna cosa, ¿te han dicho ya algo en relación? Sí, igual que Carlos, que fue el rey del año pasado, ya estaba clasificado en este, pues para el año que viene, si se realiza el festival y se realiza el rey de las series, como tiene pinta de que sí, porque yo creo que sí que ha gustado, pues ahí estaré clasificado y a ver si soy capaz de defenderlo o no, o doy el paso a gente que quizás se lo merece más que yo, porque ve más series, no sabe más de series, pero tuvo mala suerte con la criba. Yo la verdad es que te vi ahí muy seguro, así que va a estar difícil, pero el año que viene veremos a ver la gente si se anima o qué. Bueno, pues tú estuviste en este evento, ya es el quinto año, ya es una cita que se va consolidando, cada vez genera más afluencia de público y más interés también en las redes sociales. Muchos eventos se pudieron seguir por streaming. Desde aquí también queremos felicitar a todos los organizadores, entre ellos también Pilar Toro, que también estuvo con nosotros en el anterior podcast, y ahí estuvo un poco en plan también señorita Rottenmeier en el festival, y en la organización, también a los chicos de Birra Series, que organizaron el evento el domingo. Pero bueno, de todo lo que hubo, que fue mucho, proyecciones, talleres, ¿qué es lo que más te... qué es lo que más ganas tenías de ver y finalmente lo que más te gustó de este festival, que la verdad es que tiene de todo, incluso cosas muy interesantes que se solapan en horarios? Sí, la verdad es que los horarios es una cosa un poco como un festival de música, pues igual, pero con series. Y va a sonar un poco raro o extraño, pero bueno, quien me conozca como que se lo esperará, que quizás lo que más ganas tenía de ver y lo que más disfruté es que el momento de la mañana del domingo, que es el momento infantil, que ponían el episodio especial de Marvel, de Phineas y Fer. Yo soy bastante fan de Phineas y Fer y me lo pasé genial, aunque fuéramos básicamente un grupo de 8 o 9 que éramos los únicos adultos de la sala. Pero bueno, ese es un momento de ver a un montón de niños y familias y padres disfrutar con los hijos rodeados de viendo series, haciendo talleres, con las tortugas y tal. Eso siempre me gusta mucho. Y ya volviendo un poco más a lo que vienen a ser las series un poco más para adultos de la tarde, del viernes, el sábado y domingo, quizás el taller que mejor recuerdo traigo por ser algo distinto es el taller de vestuario, que estuvieron a Estrella Cornejo, que es la misma que dio el regalo para el rey de las series, y estuvo explicando más o menos todo lo que hacía, cómo funcionaba el proceso que hacen ellos para hacer trajes para un montón de series y películas. Y yo creo que fue algo distinto que no normalmente no conocemos y que aportó algo nuevo a nuestros conocimientos. Y también estuviste en el Birra Series del domingo, ¿o? Sí, también estuve, eso fue lo que cerró el festival para mí. Bueno, y el tema ahí fue, ya que te tenemos, allá hubo también 8 ponentes de excepción, la burbuja seriéfila, ya que te tenemos, tú como aficionado a las series, ¿crees que hay burbuja seriéfila? ¿No la hay? ¿Qué opinas sobre este tema que se debatió en el Birra Series? Yo es que no acabo de entender muy bien qué es eso de la burbuja seriéfila. Porque no haya series ahora mismo que a lo mejor nos gusten tanto como otras, no quiere decir que dentro de un año no las vaya a ver o que no vayamos a encontrar una serie ahora mismo que nos guste o no sé, es como cada uno ve series porque las que les gusten y no es necesario que haya un boom como a lo mejor hubo hace unos años que nos enganchó a todos o a mucha gente a las series. Pues nada, yo creo que no hay que darle más importancia a lo que tienen, que las series al fin y al cabo son para entretener y que a lo mejor ahora no hay una que no te guste, pues bueno, espera y ya llegará. Veremos a ver, seguramente pues es mejor que cada uno se haga su propia organización, que esto es lo que tiene. Y bueno, y otra pregunta, pues ya que hombre, pues el rey de la serie se ha tenido una categoría, pues por curiosidad, una pregunta que también se hace en el Birra Series y que normalmente pues a la hora de cuando se conocen seriéfilos, gente que se conoce por Twitter, que se desvirtualiza, pues tú, si quieres compartir con nosotros tu serie favorita y tu placer culpable, que era una cosa que se repetía bastante por ahí. Pues mi serie favorita es, y supongo que de momento seguirá siendo, Perdidos, porque es la que me metió en este rollo y la que aún sigo recordando como la serie que más me afectó a mí emocionalmente o más me enganchó y más emociones me produjo. Y placer culpable es un poco complicado la pregunta para mí, porque no acabo de creer del todo en el término placer culpable, pero quizás si tuviera que escoger una sería Once Upon a Time, porque es una serie que, pese a que tiene muchos fallos, muchas carencias y muchas cosas, yo me lo sigo pasando muy bien. Sé que es algo a lo mejor más personal porque me gusta el tema y eso hace que no me aburra viéndola, pero no sé, yo estoy muy contento con ella, pese a que no sea lo que prometía, que tampoco prometía mucho al principio, pero bueno, quizás esa sería la que más se ajusta al término de lo que entendemos por placer culpable. Bueno, y si queréis seguir sabiendo de Nacho también, ya que lo tenemos aquí, es una oportunidad para hablar de este proyecto que ha empezado hace pocas semanas, pocas entregas todavía, pero que bueno, pues ya se ha convertido, sobre todo para los que les gusta pues hacer retrospectiva y aficionados a las listas, pues también un podcast más que interesante, que es de Ranking Club. Lo podéis seguir en su cuenta de Twitter, también en la de Nacho, los distintos programas. Para los que, bueno, pues todavía evidentemente pues no lo tengan muy visualizado porque acaba de empezar prácticamente, ¿de qué va este podcast? ¿Qué es The Ranking Club? Pues es un podcast en el que cada tiempo indeterminado, estoy intentando que sea cada dos semanas, decido un tema, que se puede ser de música o de cine, o próximamente intentaremos hacer de otro tipo de temas mucho más abiertos, y a partir de ese tema, con dos invitados que sepan o les guste más o menos el tema, pues hacemos listas sin ordenar. Pues el último que hicimos fue canciones Disney y pues cada uno escogemos cinco canciones y comentamos y las hablamos. Pues películas hicimos también, de películas de bodas o películas de adolescentes, y dentro de nada tendremos uno de películas del espacio. Y nada, pues son una hora y algo que estamos hablando con gente sobre cine o sobre música o un poco lo que nos lleve más o menos esas listas que estamos haciendo. Pues ahí lo podéis escuchar en The Ranking Club, y mientras Nacho se piensa qué hace con ese mamotreto de premio, la verdad, de gran calidad, pero que bueno, supongo que te ocupará bastante el super traje de Juego de Tronos. Pero ahí bueno, está tapando la puerta, sí. Pero bueno, tienes tapando la puerta, no sé si dentro de un tiempo tapar agujeros también, porque lo que se comentaba, que si esto lo revendieras te haces de oro, pero bueno. A ver cómo llega, sí. Bueno, pues Nacho, un placer, gracias por estar con nosotros en el bloque de series de este podcast de Lo que yo te diga. Y nada, ya estamos en contacto y bueno, pues que tengas un gran año de reinado y el año que viene pues a ver si comentamos y te sigue yendo también. Pues nada, muchas gracias, Nacho, y nada, que siga bien el podcast de Lo que yo te diga, que sí que soy fan, y nada, pues que muchas gracias por invitarme y que espero ser un buen rey este año. Muy bien, un placer, un abrazo. Hasta luego. Y tras hablar con el rey de las series, vamos a hablar también con otra persona que también se coronó de otra manera en el Festival de Series. Allí estuvo el director de Adictos al Espectáculo, Javier Suárez. Hola, Javi, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Nacho, ¿cómo estáis? Pues muy bien, aquí estamos. Y bueno, pues se podría decir que disfrutaste como un gorrino en un charco en el festival, ¿verdad? Como Peppa Pig, más o menos. Por ejemplo, de mi pequeña, sí, exacto, como Peppa Pig, prácticamente. Bueno, pues cuéntanos, ya hemos hablado con Nacho Toribio, el rey de las series. ¿Cómo viviste el festival? ¿Qué es lo que más te gustó de esta quinta edición, de este festival organizado por Canal Plus? Era tu primer año, pero la verdad, un año pues que viviste muy intensamente, ¿verdad? Sí, se suele decir que no hay quinto malo, y es verdad, por lo menos para el festival de series, creo que no hubo quinto malo. Antes que nada, felicitar a Nacho. Increíble su coronación como rey de la serie. Todavía recuerdo esa pregunta que lo tuvo atascado con Marina Twitch en el tema de Cliffhanger, y como al final se colgó del atril y fue cuando Marina se le iluminó la bombilla, y de ahí hasta el final. Además, o sea, nosotros tendremos la suerte o el privilegio de hablar en la radio o de escribir al respecto de series. Somos unos pringados y somos unos caraduras, los que de verdad saben de series están detrás de la cámara, como se suele decir. Pues sí, pues si no, lo demostraron porque, bueno, que quedaron grandes nombres que no pudieron estar entre esos 16. Y bueno, lo hemos comentado antes con Nacho, ese momento cliffhanger con Marina, sin duda bestial. Y fue un gran momento, pero bueno, tú, aparte de este rey de las series, que no quisiste participar para mantener el prestigio. Exactamente. Bueno, yo quería hablar contigo precisamente de un evento que, bueno, yo creo que es uno de los que tú más esperabas y que luego realmente pues parece que superó las expectativas, como fue ese España en serie. ¿Qué pudisteis ver y qué se contó en esa jornada? A ver, yo de España en serie lo que puedo decir es que si ya previamente estaba ansioso por ver esa serie de 4 episodios más un episodio extra, van a ser 5, pero el extra no sabemos exactamente qué es lo que trae, siempre lo dicen que va a ser una sorpresa. 4 episodios más el episodio extra, que empieza el 4 de noviembre en Canal Plus. Yo quedé absolutamente fascinado por el episodio de las mujeres. Era el segundo episodio, que es el que veremos en segundo lugar el 11 de noviembre, el episodio dedicado a las mujeres en la serie de ficción española. Desde Ana Diosdado, que me viene a la mente ahora, pasando por Ana Obregón, que fue el momento culmen del episodio, hasta terminar por... ¡Ay, se me acaba de ir el santo! La protagonista de Cuéntame, ayúdame, Nacho. Ana Duato. Por Ana Duato, de Ana, y tiro porque me toca, pasando por Ana Obregón. Absolutamente fascinante el documental. O sea, una cosa, está basado en American Primetime, pero una cosa adaptada a nuestro gusto, a la evolución de las series españolas desde hace 30 años hasta el día de hoy. Decir la evolución son por los años que han pasado, no por la calidad de las mismas, todo se ha dicho de paso, pero me parece maravilloso el documental. Pero la sorpresa fue la charla posterior. La charla posterior fue algo que marcó un poco la pauta del festival. De hecho, el Virgen Series creo que bebió mucho de esa charla de España en serie, donde Javier de Olivares se ha convertido en la estrella, en el personaje a descubrir en este festival de series, y que este jueves lo tendremos en Adictos al Espectáculo, si no cambia nada, porque dijo verdades sobre como puño. Pues gran noticia que lo vayas a tener el próximo jueves entonces en el programa. Y sí, como dices, eso fue el sábado, pero el domingo todavía se oían, todavía había referencias a los coletazos de su intervención. Que un productor de series de televisión, creador de series como Isabel, que está pegando tan fuerte ahora mismo, él diga que la ficción española está anclada en el pasado, como pensamos muchos de los series filos de este país, que él diga que la ficción española no va a poder dar un salto hacia adelante mientras los episodios sean de 70 minutos, cosa que nos va a impedir vender los episodios a las distintas cadenas de televisión del mundo, que lo diga que él se tiene que piratear, y lo dice así de claro, algunas series europeas como puede ser Les Revenants o Brombroen o de la BBC para poderlas ver aquí en España. Cuando digas esa cantidad de verdades que todo el mundo piensa, que todo el mundo, y tú lo sabes, Nacho, como yo, que hablas off the record con personas, que te lo dicen detrás del micrófono, pero delante, tienen un discurso diferente, no es más que para aplaudirle. Yo la verdad es que fan total de él desde ese momento, y después estuvimos compartiendo un rato después del evento, y es que además... que dice verdades, porque yo creo que en el fondo es lo que todos pensamos. A día de hoy se hacen buenas cosas, unas pueden gustar más u otras menos, o nos hacen buenas cosas, nos hacen cosas que la gente ve. Vamos a ver, que no significa que sean buenos productos. Aida lo ve todo el mundo, ¿es buen producto? No. Gran Hotel lo veía muchísima gente, ¿es buen producto? A mí no me gustaba, pero yo creo que tenía su buen empaque. Yo, por ejemplo, lo último que a mí me apasionara mucho de las series españolas, y todos los que me oí, ¿sabes lo que me gusta el cine español? No soy dudoso del género patrio, ¿no? Gran Reserva, a mí me gustó muchísimo. Estaba un peldaño por debajo de Crematorio, que es la última gran serie hecha en nuestro país. Pero a mí Gran Reserva me gustó bastante. Ahora, Niños Robados, ya he tenido la oportunidad de verlo. Y tengo que reconocer, como me dijo Alberto Rey, que está muy bien. Que el primer episodio del Tiempo entre Costuras está muy bien. Eso sí, Antena 3, macho, con perdón, os podéis agarrar el resumen del episodio previo a la emisión, porque vais a perder muchos espectadores. Yo entraré con el episodio empezado, porque no tengo ganas que me cuentes en 10 minutos lo que voy a ver en la próxima hora y media. Galerías Velvet, que va a venir en breve, todos los comentarios dicen que está muy bien. Y yo, que tengo la suerte de saber algo sobre A la Triste, os digo que va a sorprender a muchísimo. Nuestra ficción está como está. ¿Se puede dar un salto adelante? Creo que sí, pero hace falta valentía por las cadenas, valentía por los guionistas y valentía por los directores. A ver si esto es cosa diferente, como el tiempo, otras posturas, galerías y demás, o el éxito que va a tener España en serie, sirve para que salte esa chispa que tanta falta nos hace. Pues España en serie, que lo veremos en noviembre en Canal Plus. Y bueno, y el domingo, como decíamos, fue ese Birra Series. Por segundo año consecutivo, el Birra Series llegaba al Festival de Series como colofón, gran fin de fiesta. Y bueno, tú estuviste ahí junto a grandes e insignes ponentes. Y el tema era, surgió la burbuja seriéfila, que ahora nos contarás pues, si para ti existe esa burbuja seriéfila. Pero como comentábamos antes, el tema surgió ahí y luego derivó pues en esa comparación pues siempre del prime time televisivo español comparado con el americano o el británico. También salió el tema de las webseries. En fin, ¿cómo viviste pues esa hora y media pues de en esa charla con estos otros siete compañeros? Y también qué palpaste del sentir del público, de los que intervenían en ese Birra Series. Primero, palpé el sentir del público que la gente quiere hablar mucho de ficción española, cosa que me sorprendió en el foro en el que estábamos. Estábamos en un foro teóricamente muy, hasta un punto, snob, en el aspecto, entiéndemelo bien, en el aspecto de que vemos series americanas a tiempo, programación americana, aunque sabéis mi opinión al respecto, series europeas y demás, pero la gente quiere hablar de ficción española, ¿eh? ¡Ojo! El taller de doblaje, voy a ir por ahí, el taller de doblaje, estábamos en un festival donde todo era en versión original subtitulada, y el taller de doblaje fue de los eventos que más expectación tuvo. Yo no voy a decir que hay un postureo con la versión original, que narices lo digo, hay un postureo con la versión original subtitulada, porque después todas las cosas patrias revientan. Y estábamos en un foro, teóricamente, donde cuando yo dije taller de doblaje, va, no va a entrar ni el tato, tela, las colas que sabían. Yo no entré a verlo porque me consiguió con ilustres ignorantes y preferí ver ilustres, pero me alegré mucho de ese tema. Sobre la impresión de lo que allí viví, yo sí creo que hay una burbuja seriéfila, pero como decía Alberto, la burbuja de cada uno. O sea, yo ya aquí por labor de lo que no me gusta, no lo veo directamente, vale, 2, 3, 4 episodios, 5 episodios, me gusta, sigo, no me gusta, oye, paso palabra. Tengo muchas cosas que ver, tanto en series de televisión como en películas, como en teatro, como en mi vida personal, y no voy a dedicarme al hate watching. Ya para mí pasó a la historia. El guilty pleasure, pues mira, me voy a apropiar la frase que dijo David Pastrana, escrito, y Álvaro Nieva con el micrófono. No hay guilty pleasure cuando te gusta lo que estás viendo. ¿Qué coño? Vamos a quitarnos las caretas. Escándalo es cojonuda, es mejor que Mad Men 1000 veces. Pues nada, me quedo viendo Scandal. Veo un episodio de Scandal repetido en bucle 4 veces antes que ver uno de 4 episodios diferentes de Mad Men. Tenía que decirlo. Aquí vamos a hacer como en el Birra Series, cada vez que menciones Mad Men aburrida, nos bebemos un chupito. Eso está ahí. Porque sí. Porque es. Eso está ahí. Además, no lo sé. Yo creo que hay mucho que ver. Creo que se están acabando las ideas, incluso en la serie a nivel mundial. Creo que ahora, por ejemplo, me hace gracia ver a la gente criticando a Homeland. Señores, los 4 primeros episodios de Homeland como serie era un posicionamiento de personajes, y creo que es lo que están volviendo a hacer en esta tercera temporada. Yo no voy a decir que me parece maravilloso, pero sí me interesa lo que me están contando, porque sobre todo me interesa ver hacia dónde va. Después hay cosas como S.H.I.E.L.D., de estoy en el momento de uno más y hasta luego. Ya he abandonado Hostage, lo siento, me niego. O sea, ya con The Following tuve ya la pérdida de tiempo última sobre serie que no tenga sentido, y Hostage, Genes lo está cubriendo. Pero después hay series como The Blacklist, que he podido ver el primer episodio de manera legal, incluso he podido ver el primer episodio de manera legal, que me ha gustado mucho ese silencio de los corderos a lo televisivo. Y cosas como la del hombre sin cabeza, Nacho, ayúdame, que me acabo de quedar. Sleepy Hollow, que es una fiesta, pero es triste que lo que siga gustándome más sean nuevas temporadas de otra serie, y exceptuamos Master of Sex, que me parece ya he visto tres, me parece una brutalidad de serie, y la próxima, como la compare con Mad Men, como Alberto Rey, te las verá conmigo. Bueno, pues se lo merece, ya ha renovado por segunda temporada. La verdad es que, bueno, pues hay que felicitar, ¿verdad? A Chema, a Álvaro, a Javi Riestra, los organizadores del Birra Series, también a la organización del festival, con Pilar Toro, entre muchas otras personas. Y bueno, pues también lo que... ¿Puedo hacer una crítica al festival? Hombre, por supuesto. Que sea constructiva. No todo el mundo que tiene el carnet de prensa es prensa. Uh-huh. Y no me pusieron muy fácil el tener algunas cosas. De hecho, hubo dos días donde tuve alguna discusión y algún enfado, porque yo no, hay cosas que no entiendo. Si no queremos acreditar a nadie, no acreditemos a nadie. Pero tampoco acreditemos a todos como conejos. Es un festival que es gratuito, me parece muy bien, pero si yo voy a estar hablando en la radio, voy a estar hablando en la prensa, voy a estar cubriendo el evento, necesito información física que durante los días del festival no tuve. Necesito documentación que durante los días del festival no tuve. Necesito que me den las cosas que en un momento dado veo. Yo te voy a contar el ejemplo. Llega el momento de España en serie y entramos los de prensa. Yo voy a entrar y había unos dossiers muy chulos, así, con unas revistas y demás. Y digo, ¿puedo coger uno? Y me dice, no, lo vamos a dar en la salida. Y digo, pues vale, vaya gracia, pero bueno, lo cogeré en la salida. Siento, y a los 15 minutos veo pues, gente que está entrando con el dossier que yo había pedido. Fui el primero en entrar, estaba haciendo cola, hacía tiempo. Y no lo tengo. Voy hacia afuera y digo, ¿me das el dossier que ya lo estáis entregando? No, es que ya no nos quedan. Digo, ¿cómo? O sea, ¿me lo explica alguien? O sea, hubo mucha desorganización. Y también tengo que decir otra cosa, porque si no lo digo, reviento. Oye, organización, ¿sabéis lo que son las relaciones públicas, la sonrisa, el hacer agradable a la gente que estamos ahí 7 u 8 horas al día viajando desde Canarias para estar en el programa? Son cosas que para mí me chirriaron un poco, no me lo esperaba. Creo que la gente de Canal Plus es maravillosa, creo que hacen un trabajo de negros, pero yo creo que se vieron un poco desbordados y no supieron diferenciar entre prensa y otra serie de cosas. Hay gente encantadora, pero había gente que la verdad es que no me terminaron de agradar. Aquí en Canarias solemos decir peninsulares y godos. Yo siempre digo que cuando alguien le dicen godos, un insulto. Pues yo vi muchísimo peninsular, pero algún que otro godo. Y sí quiero decir que Chema López, Javier Restra y Álvaro Dinas, no sabéis la cantidad de horas de curro que lo que hicieron tiene detrás, y también en un momento dado los solos que se llegaron a encontrar en algún momento, cosa que me da mucha pena. El Birra Series para todas las cadenas es una mina. Han logrado unificar a los blogueros, seguidores y demás, y fíjate que yo dentro de Birra Series, aunque tengamos un programa de radio, estamos hermanados con ellos, yo soy muy crítico con algunas de las cosas que se fomentan en entorno a Birra Series, como venga, vamos a ver el visionado a tiempo real de Estados Unidos. No existen las cadenas españolas, pero en cambio queremos que ver las cadenas españolas. Señores de Canal Plus, señores de Fox, de TNT, de todas las cadenas, bueno, no decir en ninguna en general, porque una se porta muy bien, otra muy mal, apoyen un poco al Birra Series. Y el Festival de Series, para mí, dejaron un poco de lado en torno a redes sociales a Birra Series, en torno a Facebook, en torno a Twitter, en torno a blog, quedaron un poco en segundo plano. Y fue el único evento que fue trending topic de todo el festival. Trending topic nacional. No lo olvidemos. Y tenía que decirlo, Nacho. No, yo creo que ya me parece muy bien que me hayas dado pie a esto. Yo también creo, se ha quejado mucha gente de esto, sobre todo gente de provincias. Es un error que el Birra Series sea el domingo a las 8, que es cuando mucha gente pues, de fuera de Madrid, que va el fin de semana a ver el festival, pues ya está de recogida. Quizás es un evento que tendría que estar, pues lo que dices, un evento que es el único que es trending topic en ese fin nacional, de semana. Nacional, trending topic trending nacional. Trending topic nacional, a pesar de la hora en la que estuvo, pues un domingo a las 8, como decimos, pues seguramente se merece estar pues como pieza central, pues un viernes, un sábado, que es el día. Es verdad que el sábado también hay mucho trasiego con esto del Rey de las Series, pero seguramente el domingo a las 8... Sí, es un gran colofón, sin duda, un gran broche de oro, pero seguramente tendría mucho mayor alcance pues el viernes o el sábado que el domingo a última hora. Mira, yo no me quejo tanto de eso, y sí es verdad que había muchas quejas al respecto, porque lo puedo entender. Yo quizás como organización también digo, bueno, tengo un evento que me va a petar, la sala estaba llena, o sea, por lo cual no hubo escasez de público. Si es cierto que muchos de los amigos me vienen a la mente Valen del Sofá a la Cocina, o Cecilia de Haber Series, y mucha gente que venía de provincias y de fuera de Madrid no podían quedarse el sábado a las 8 de la tarde. Yo tuve la suerte que me pude quedar los 5 días. Puedo entender ese tema de programación, de querer cerrar el festival como un evento que marque la pauta y deje un buen sabor para el año que viene. No se puede contentar todo el mundo. Eso lo puedo entender, Nacho. Lo puedo entender. Y más después de lo que vivimos allí, con el lleno, con las colas, con la gente. El domingo para mí fue el mejor día de todo. O sea, el día completo fue el domingo. Digo así, claro, fue maravilloso. O sea, fue el taller de Cornejo, fue saltar a la charla de cine y series de Mariló García con Jordi Costa, con Juan Zabala y con Mariano Barroso. Fíjate que cuatro personajes, es saltar al vieja serie, y fue perderme el tema de guionista. Me vas a preguntar, ¿viste algún episodio de serie? Te diré, no. Vi todas las charlas que pude, todos los talleres que pude, y estuve con la gente fuera. Lo que menos me interesaba en el festival de series, contradicción, era ver episodios de serie. Yo creo que es lo más interesante, precisamente eso, los talleres, las ponencias que hay. Y la desvirtualización, que bueno, tú desvirtualizaste a todo Cristo. Las redes sociales y el marisco dan fe de ello. Sí. Ojo, que el marisco fui yo y yo mismo con mi circunstancia, porque es mi momento. Fue, yo creo que quizás de los pocos momentos que tuve de introspección conmigo mismo en ese tema. Pero sí es cierto que es que creo que es un festival que tiene mucho recorrido por delante donde ir. Creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar, y aunque ha sido un éxito, quería ser un poco crítico, con cariño, para que no se duerman en los laureles. Creo que hace falta algunos cambios, porque te digo, ya a ver, yo no puedo entender cómo Mariló García, pidiendo para Cinemanía, tiene que ponerse, yo que vengo de Canarias para cubrir radio entrevistas, y yo me tuve que buscar la vida a mí. Todas las entrevistas que habéis escuchado en Adictos Espectáculo el jueves pasado, Canal Plus no me ayudó, o la organización del festival de series, no me ayudó en nada. Yo me he tenido que buscar la vida allí, cogiendo a uno, cogiendo a otro, cogiendo aquí, cogiendo allá. Todo lo contrario, les pedía, mira, ¿me podéis subir antes de que empiece? Porque estaban en unas salas. No, ahora no se puede. No, ahora no se puede. Después llegabas a ellos y todos eran encantadores. No sé, creo que ahí hubo un poco de descoordinación en el tema de que sí, de estar abiertos a la prensa. Es verdad que también mucha gente de prensa también va como aficionado porque le gustan las series, pero claro, esa vena exterior de relaciones públicas que tiene que tener toda organización, pues también para atender, evidentemente, pues a programas, revistas, publicaciones, porque es perfecto que haya muchísima gente acreditada, cada año está siendo superado el número. Pero también teniendo en cuenta, pues intentar facilitar un poco las cosas para la gente que, como fue tu caso con el programa del pasado jueves, que podéis escuchar en el ebooks del programa de Todo Radio FM, pues claro, también van a trabajar, no solo a disfrutar con esos días. Exactamente, es que yo creo que el programa que tuvimos el jueves ahí da muestra de las cosas que hicimos, pero también da muestra de lo que no pudimos hacer, porque hubo mucha gente que prácticamente fue imposible, porque después de los talleres y demás, se montaba tan conglomerado de personas que no podías hablar con ellos, cuando lo interesante podía haber sido hablar antes. Y no es que no pudieras hablar porque se pusieran, por favor, entiéndeme en esto, tontos en el aspecto de que no quiero hablar contigo. Es que había tanta gente alrededor que estábamos todos en una charla y no se podía grabar en una entrevista en condiciones. Porque si tengo que decir que toda la gente que estuvo ahí de ponente, desde el primer día, Ilustres Ignorantes, con Alberto Chicote o los ilustres como Pepe Colubi, Javi, Corona, Cansado y demás, hasta el último día, la gente fue encantadora. Juanjo Artero, ¿habéis escuchado la charla de Juanjo Artero? Pues Juanjo Artero y yo nos quedamos, terminó el festival, terminó el coloquio y nos quedamos sentados en la silla del cine grabando esa charla, porque me dice Juanjo, en cuanto me levante no me van a dejar. Entonces nos quedamos aquí sentados, charlamos un ratito y después ya salgo para hacerme fotos con todo el mundo. Eso son las cosas que yo creo que en falta en el festival de serie. Yo creo que es que se vieron desbordados de blogueros de toda España que acudieron al evento y no supieron diferenciar entre lo que puede ser prensa y lo que son blogs, que por Dios, los blogs, no voy a ser yo quien va a criticar los blogs, no soy ni Belinchón ni Óscar Velategui, por amor de Dios. O sea, me parecen maravillosos y que Pero hay dos maneras diferentes de cubrir la información. Además, un bloguero, hay muchos blogueros que no les interesa esas charlas o esos, no digo esas charlas, esos coloquios que sí estaban todo, digo, pero sí esas entrevistas con estas personas. Pero a nosotros, y particularmente, sí me hubiera gustado tener algunos más de los que tuve, que me fue imposible. Así todo, creo que nos quedó una cosita curiosa. Muy bien. Sí, porque cada vez, lo que comentábamos, que el festival sí surge también un poco, por eso se hace en un cine, como el cine es a proyecciones, pero que al final, pues claro, casi pesa más pues el interés de estar en contacto pues con la gente, los talleres muy interesantes de doblaje, de guionistas, el de vestuario, más que las proyecciones que bueno, pues se pueden ver bien en casa, en la proyección con los distintos canales, sobre todo ese punto de encuentro que cada vez pues el Festival de Cheer lo está haciendo más, así que estos comentarios, pues como crítica constructiva para futuros años, porque sin duda va a seguir creciendo sin lugar a dudas y cada vez teniendo más peso, y espero que bueno, que lo vayamos contando por aquí. Eso está claro. Bueno, pues Javier Suárez, te dejamos en esta ocasión ha sido un placer. Gracias por... Por cierto, tienes una primicia porque tienes todos estos comentarios que no hice yo en mi programa jueves pasado, ¿te das cuenta? Hombre, es lo que tiene hacer un programa con el piloto automático. Uno deja ahí el cocido para que el técnico ahí haga el supermontaje y se va de preestreno de Gran Piano, por cierto. Y me voy de preestreno de Gran Piano y tienes pues mi reflexión que no había hecho porque... Ya te he dicho alguna vez, lo he dicho en antena y lo habréis escuchado en el programa el jueves, no sirvo para autograbarme, lo siento, pero eso hay que ser muy bueno y yo no lo soy, yo prefiero la charla en directo. Muy bien. Esto vaya dirigido a quien corresponda, yo me alegro de que hayas salido vivo, de que al final los abucheos y los aplausos pues estuvieran... Se compensaron y seas una persona que, como ya sabemos, no deja indiferente, así que es de lo que se trata al fin y al cabo. Bueno, y la gente me trató con mucho respeto y mucho cariño, cosa que era. Muy bien, muy bien. Hombre, no, desde luego, yo el año que viene contigo no voy, porque claro, teniendo en cuenta que todo el mundo se hace fotos contigo y la fama que estás despertando, pues hombre, ya da un poco de... Yo me hacía foto con mucha gente también, ojo. No, ya. En este tema, también iba en este tema. Oye, por cierto, tengo que decirlo. Chiquita noche nos pegamos con Juan Sanguino, Dani Mantilla, Marina Tuch, Alberto Rey, David, o sea, aquello fue en el bar de los musicales con Pilar Toro de maestra de ceremonias, Dios mío de mi alma, qué maravilla de sitio el bar de los musicales en Madrid, un momento friquismo total y absoluto, pero que una noche maravillosa, la verdad es que el crossover ese de yo disparé a la sexta novedada con Adictos va a pasar a la historia, no faltó lo que yo te diga, pero estás perdonado este año. Bueno, pues otra vez será, pero de luego da buena fe de ello. Esa noche mucha foto veo yo por ahí, pero bueno, ya. y las que no habrán salido, pero bueno. y las que no se hicieron, que no es lo mismo. Bueno, pues Javi Suárez, te escuchamos más Festival de Series, como decimos, en el programa de Adictos al Espectáculo de la pasada semana, y el que podréis escuchar en todo Radio FM, también a través de internet, el próximo jueves, porque todavía, pues como decíamos, pues habrá alguna entrevista más que interesante. Javi, como siempre, un placer y hasta la próxima. Un abrazo fuerte, lo que yo te diga. Adiós. Comenzamos con la actualidad, el Emmy a Mejor Serie de Drama para Breaking Bad y el espectacular récord de audiencia de su último capítulo, 10,3 millones de espectadores frente a los 2,8 que vieron el final de la primera parte de la quinta temporada del año pasado, han hecho que la serie viva un colofón de oro. A su gran momento también le han salido críticos, Oliver Stone calificó de ridículo el final y el exceso de violencia e inverosimilitud de la serie, y otros nombres que echan de menos no poder haber exprimido más el filón. El consejero delegado de DreamWorks, Jeffrey Katzenberg, ha confesado que ofreció financiar 3 capítulos más por unos 25 millones de dólares, 55,5 millones de euros. Los creadores no quisieron pervertir económicamente la planificación de la serie, a pesar de que, según Katzenberg, habrían sacado más beneficio con esos 3 capítulos que con toda la serie. La idea de Katzenberg era además hacer un gran evento televisivo en pago por visión, emitiéndose online en 30 fragmentos de 6 minutos cada uno, algo que hubiera sido revolucionario, un paso más en la cohesión de televisión e internet, pero que a buen seguro no hubiera sido bien recibido, aumentando todavía más la ansiedad del público. Escuchamos de fondo la versión que hicieron en Glee del tema Seasons of Love del musical Rent, con el que la serie se despidió de Cory Monty, actor fallecido este verano y que daba vida al personaje de Finn, por un emotivo capítulo llamado The Quarterback, que acabó con las existencias de Kleenex con su emisión hace unas semanas. La serie, que lleva por su quinta temporada, se mantiene por capítulos acontecimientos como este, en el que la despedida de una persona acaba engulliendo todo. Aunque la emoción desbordada acabe provocando aburrimiento en el capítulo, y se desaproveche la oportunidad seguramente de entonar las canciones en directo para darle al asunto más veracidad y sentimiento. Cuando todavía no se sabe si David Tennant y Olivia Colman estarán en la segunda temporada de Broadchurch, se ha anunciado que Tennant también protagonizará el remake de la serie británica que será en Estados Unidos. Una mala noticia para los que cada vez están más hartos de la escasez de ideas que llevan a cabo este tipo de decisiones. Halle Berry protagonizará la gran apuesta de CBS para el próximo verano, una serie de ciencia ficción producida por Steven Spielberg, Extant, sobre un astronauta que vuelve a la Tierra tras un año en una misión espacial, teniendo por tanto que recobrar el contacto con su marido y su hijo, y sufriendo en propia persona la erosión de la relación por su ausencia. La verdad es que después de ver a Sandra Bullock volando en el espacio, también con Gravity, también tenemos ganas de ver cómo le va a Halle Berry su trauma espacial con esta serie, que como decimos llegará a la parrilla de CBS el próximo verano. Robert De Niro reemplazará a James Gandolfini en el proyecto Criminal Justice de HBO, adaptación de la miniserie británica creada en 2008 por Peter Moffat. La serie ya tuvo una complicada preproducción que con la muerte de Gandolfini prácticamente dejaba en el tintero el proyecto, pero la cadena sigue interesada en continuar adelante y tiene ahora un gran nombre como cabeza de cartel, aunque el detalle es que Gandolfini seguirá constando también como productor. El proyecto va sobre un abogado de medio pelo que ve cómo su vida y carrera profesional cambia por completo cuando decide defender a un musulmán acusado de la muerte de una chica de clase alta de Nueva York. Robert De Niro será el flamante protagonista, del piloto se encarga Stephen Thailand con guion de Richard Price, guionista del Color del Dinero y de varios episodios de The Wire. Se concebirá como una miniserie de 7 capítulos de una hora de duración. Damon Lindelof es un hombre piñata desde el final de Perdidos y muchos todavía se la tienen jurada y por eso colapsaron de mensaje su cuenta de Twitter con el final de Breaking Bad, pasándole por los morros que esta serie sí que hubiera tenido un final a la altura. Toda esta mala fama que arrastra no ha impedido que HBO haya dado luz verde a su nuevo proyecto televisivo. Se trata de The Leftovers, adaptación de la novela de Tom Perrotta en la que buena parte de la población de la Tierra es secuestrada y los que quedan tienen que intentar salir adelante en un entorno que nunca será el mismo. La serie tendrá 10 capítulos y contará con Justin Theroux y Liv Tyler en el reparto. En cine, Lindelof ha participado en los guiones de Cowboys and Aliens, Prometheus, Star Trek en la Oscuridad y Guerra Mundial Z. Robert Zemeckis se encargará de dirigir el episodio piloto de Billy Ray, nueva serie para Fox, que tratará sobre una familia que padece la vuelta de su hijo al hogar 16 años después de haber sido secuestrado cuando era un bebé. Durante este tiempo, el muchacho ha sido criado en un pueblo rural de Alabama por un hombre con un pasado complicado. El creador es Clifton Campbell y supone la vuelta de Zemeckis a un mundo por el que no se le veía desde que dirigió 3 capítulos de Historias de la Cripta. Holiday Grainger y Emil Hirsch protagonizan una nueva versión de Bonnie and Clyde, miniserie de History Channel, Lifetime y A.A. Coprotagonizarán William Hart y Holly Hunter. Se estrenará en Estados Unidos el 8 y 9 de diciembre. Los artífices de Breaking Bad, Vince Gilligan y House, David Shore, unen sus fuerzas para levantar el proyecto Battle Creek, idea que llevaba el primero acariciando desde que terminó con Expediente X. La historia sigue a dos detectives con visiones del mundo muy diferentes intentando reducir la criminalidad. CBS lo estrenará en la temporada 2014-2015. Agents of S.H.I.E.L.D. es uno de los estrenos más comentados del inicio de temporada, una nueva muesca en el imperio Marvel intentando expandir sus tentáculos en el medio televisivo. DC no se quiere quedar atrás y por eso prepara una serie inspirada en el universo de Batman llamada Gotham y que tendrá como protagonista a un joven comisario Gordon, personaje interpretado en la trilogía de Nolan por Gary Oldman. Detrás del proyecto está el creador del Mentalista, Bruno Heller, y aunque el hombre murciélago no vaya a hacer aparición, servirá para que aparezcan personajes reconocibles de su entorno mientras el comisario intenta que la ley impere en Gotham mientras bajan los índices de criminalidad. Ronda de renovaciones, HBO ha renovado para una quinta temporada Boardwalk Empire, Unforgettable tendrá tercera en CBS en 2014, curioso el caso de esta serie que fue cancelada tras la primera temporada y repescada luego para la temporada de verano, y The Bridge también tendrá nueva temporada, la segunda en FX. Wilfred renueva por una cuarta y última temporada, la serie en la que Elijah Wood ve a un humano en forma de Ted. Y otras novedades en formato más breve y que la mayoría afectan a AMC, que con el final de Breaking Bad también ha aprobado el spin-off centrado en el personaje del abogado Saul Goodman, Better Call Saul, que Mad Men dividirá su séptima y última temporada en dos tandas de 7 episodios que llegarán en las primaveras de 2014 y 2015, una buena estrategia para los próximos Emmy, que Ben Affleck también dirigirá el piloto de The Middleman, serie que producirá junto a Gordon Caron, una historia que transcurre en el Boston de los años 60 y que sigue a un agente del FBI encargado de destruir a la mafia italiana de la ciudad. The Killing ha echado el cierre definitivamente y muere por segunda vez con su tercera temporada. Lionsgate y la cadena FX se han asociado para desarrollar una adaptación a serie de la novela de culto de Bret Easton Ellis, American Psycho, llevada al cine protagonizada por Christian Bale. Jodie Foster parece que le ha cogido el gusto a la dirección en serie y tras dirigir un episodio de la revelación veraniega Orange is the New Black hará lo propio para otra serie de Netflix, dirigiendo un capítulo de la segunda temporada de House of Cards. Y The Newsroom, tranquilidad para los fans de la serie de Aaron Sorkin, Jeff Daniels confirma a través de su Twitter que la serie que le acaba prácticamente de valer un Emmy al actor tendrá tercera temporada después de una segunda con algún toque más humano, aunque con una tendencia cargante, cambio de cabecera y un capítulo menos de lo previsto. Y ahora ya pasamos a una de las novedades de este podcast. Debutan en él hablando los responsables del cine en serie de la web, el profesor Falken y David Volcán. Los dos periódicamente en el podcast nos irán comentando temas de actualidad, debates, series del momento. Y hoy han querido debutar con un tema interesante en este trozo de podcast que nos han alquilado. O sea, les alquilamos 10 minutos para hablar de su gran pasión, de son las series, y nos van a comparar, nos van a debatir qué opinan de las series de animación de los 80, con las que muchos crecieron, con las series de animación actual. ¿Son mejores? ¿Son peores? ¿Se ha perdido ese toque de inocencia, de nostalgia y de calidad? En fin, los dos frente a frente, animación de los 80, animación de la actualidad, en este enfrentamiento, debate en el ring, de los responsables del cine en serie en la web, y que desde hoy les damos la bienvenida. Profesor Falken, David Volcano, a sus pies, cuando queráis. Hola, ¿qué tal? Yo soy César. Y yo David. Y para los que leáis habitualmente la sección de series de la web, pues nos conoceréis como el profesor Falken. Y como David Volcano. Pues el tema de hoy pretende ser animación. En concreto queríamos hacer algo de animación de los 80, principios de los 90, que es lo que vimos nosotros cuando éramos más jovencitos, y compararlo un poco con la situación de la animación a día de hoy. Sí, todas esas series que veíamos cuando éramos jóvenes, al menos nosotros, cuando todavía no éramos críticos expertos, y cómo ha cambiado tanto el negocio como las propias series desde esa época hasta ahora, y cómo han cambiado tanto las modas como el mercado en sí. Sí, porque en los 80, 90, pues hombre, todo el mundo ha visto Campeones, todo el mundo ha visto Dragon Ball, efectivamente. La Abeja Maya. Pues son las series clásicas que hemos visto todos y que están presentes en un montón de sitios que ahora están tan de moda. Y que corríamos del colegio a verlas porque no existían, digamos, los medios que tenemos ahora mismo para verlas. Claro, es que ahora está todo más fácil. Es la globalización. Pues, hombre, de series japonesas antiguas, pues si nos paramos a hacer un recuento, pues empezamos a ver, ya lo hemos dicho, Dragon Ball, Heidi, Mazinger, que es precisamente venían de lo que por aquel entonces era la factoría principal de series del mundo, que era Japón. Antes hablabas de series y hablabas de Japón. No fue hasta más adelante que Hanna-Barbera o que otros estudios empezaron a sumarse fuera de lo que era Japón, que eran los productores oficiales. Sí, aquí al menos todo lo que nos llegó desde América era influenciado por Disney, sobre todo, y con unos estilos muy diferentes. Las series japonesas con una línea argumental muy marcada y que te dejaban en vilo, con un estilo a lo mejor muy cinematográfico en lo que se desarrollaba, y series americanas que lo que hacían era más un estilo de gags o de historias autoconcluyentes que empezaban y terminaban en cada episodio, muy diferenciados. La cuestión de ¿encontrará Marco de una vez a su madre? Ya os digo yo que es el culebrón. ¿Volverá Ulises a la Tierra? ¿Y llegará a marcar el gol Oliver o se pasará en el aire a 15 metros del suelo saltando? Sí, no, luego tenías pues eso, a He-Man, por ejemplo, que es una serie que en los episodios empiezan y terminan. Y aparte de la continuidad de que hay unos buenos muy buenos y unos malos muy malos, no hay más trama que esa. Me gusta que menciones esa serie, porque según comentábamos antes, tú me decías que He-Man, por ejemplo, es una serie que surgió de una cosa que va muy apegada a las series de animación, que es el merchandising, por ejemplo. Sí, ¿no? La serie de He-Man es una serie hecha por y para Mattel para vender figuritas. No hay otro motivo. O sea, no es que se le corriera a alguien, no, bueno, pues una serie de fantasía y después si funciona vamos a hacer los muñecos. No, los muñecos estaban muy decididos y se siguió por ahí. Sí, además ha sido algo que también los japoneses han hecho y que siguen haciendo. Por ejemplo, la factoría Bandai, esa gran empresa japonesa, lo ha estado haciendo durante un montón de años. La tan famosa últimamente Digimon es directamente una serie surgida después de hacer muñecos y vender merchandising, etcétera, estilo Tamagotchis, que son de la misma marca, y luego creas la serie para darte publicidad y para vender la serie también en sí. Y el clásico papá cómpramelo. Exactamente. No, pero no todo es mercadotecnia, no todo es vender figuritas. Y de hecho, cuando, por ejemplo, cuando MTV era MTV, cuando la MTV marcaba tendencia y no era una factoría de gañanes, Jersey Shore y compañía, pues tuvo una etapa muy productiva de series. ¿Quieres decir cuando MTV ponían vídeos musicales? Cuando MTV era Music Television, o sea, no se sabe ahora qué quiere decir la M de MTV, pero música no es. En MTV Animation, pues cosas como Aeon Flux, que no se parecía a nada de lo que tenía un estilo completamente diferente, y que después pues hemos visto trasladada al cine con mayor o menor fortuna. ¿Y qué otras cosas? Bueno, Daria, por ejemplo. Daria, King of the Hill, Vivi Salvaged, que además incluía lo que era esa mezcla de programa en el que presentaban las novedades musicales, sobre todo de rock, rock duro, etcétera, junto con las propias experiencias de los propios Vivi Salvaged, que también hicieron un par de películas, según recuerdo. Sí, sí. Había un par de películas de animación, pero bueno, parece que todo eso se ha perdido. Sí, porque además, digamos que ese horario en el que emitía MTV Vivi Salvaged, que tuvieron grandes problemas con esa sociedad de doble moral americana por las cosas que se decían y se hacían, podría ser la semilla de series como, por ejemplo, South Park. No está tan alejada una cosa de la otra. Y realmente vemos como South Park sí que ha sido pionera muchas cosas, pero bueno, venía antecedida por esa animación adulta que ya habíamos visto, por ejemplo, en MTV. Claro, es que eso es otra historia que podía dar para hablar. O sea, el tema de que la gente suele asociar animación con niños, y claro, luego les presentas a Vivi y Badger, que es lo menos políticamente correcto que hay, y ya South Park, que se van de madre totalmente. Y claro, los horarios a los que la gente estaba acostumbrada a programar animación, pues normal que dieran polémica y que dieran que hablar. Y los problemas, exactamente, los problemas que daban que viésemos a nuestra edad a Son Goku destrozar a sus enemigos en los campos de batalla, y los problemas que había que los padres ponían el grito en el cielo. Claro, no estábamos acostumbrados. Las cadenas, digamos, generalistas emitían las series en horario infantil. Bueno, no sé si por desconocimiento o porque realmente no importaba. Series que aquí no estábamos acostumbrados a ver, que a lo mejor en Japón sí que están muy acostumbrados a diferenciar ese shonen con otro tipo de series más infantiles, pero podíamos ver perfectamente a Doraemon después de... Sí, de Son Goku, directamente, claro, no tiene nada que ver, ¿no? Pero es que claro, aquí es eso, aquí el concepto es que animación equivale a niños, y luego tienes esa cosa de que animación equivale a niños, pero después Los Simpsons se considera serie adulta y gana Emmys y es una serie, sí, que exacto, es un referente cultural, y parece que hay ahí una especie de disonancia extraña. Pero sí, bueno. Y además que en nuestra época y ahora sigue pasando, ese hecho de que estaban destinadas a niños o a público infantil hacía que el criterio de emisión de los episodios fuese totalmente loco. No había, aunque no hubiese series con una línea argumental muy definida, aparte de series como podían ser Oliver y Benji o Dragon Ball, las otras series emitían los episodios de cualquier temporada y cualquier número sin ninguna orden y ninguna relación, porque realmente no, nadie se quejaba de ello y parecía que no importaba. Claro, no, eso es sobre todo cuando las series se dilatan tantísimo en el tiempo como pasó con Bola de Dragón o como pasó con Oliver y Benji, que son series que claro, llega un punto en que me empezabas a ver episodios repetidos y tenías al Goku pequeño con el Goku super guerrero 30 minutos después, y claro, algo no cuadraba. Sí, o repetían, aunque no las desordenasen, repetían temporadas y tenías que estar otra vez esperando a que llegase ese momento en el que recuperaban las bolas de dragón o lo que hiciesen, pero bueno... La verdad, bastante descontentos en cómo se emitían las series antes. Porque claro, ahora es cuando realmente nos podemos quejar de ello y nos escucharían. Hombre, ahora hay un poquito más de respeto, y como ahora también tenemos la opción de verlas a nuestro ritmo y siguiendo realmente el orden que sabemos que está ahí, pues hombre, ese... Aunque realmente ahora parece que se ha perdido todo eso, al menos en lo que es las series que se emiten en España. No se emite ninguna serie, me parece, actualmente en la que haya una continuidad lineal en la historia. Todas las series que se emiten, pues aunque sean destinadas a público adulto o medio adulto, como pueden ser Futurama o Padre de Familia, etcétera, realmente no hay una línea argumental. No existe esa serie que estamos siguiendo día a día a ver las desventuras de nuestros protagonistas, a ver qué pasa. Parece que no, se momento. Ha perdido o directamente ese mercado ya no ha interesado. No, porque aquí se va muy a lo conservador con las series que se traen y la animación pues es un terreno que no gusta a los programadores de la parrilla y entonces van a tiro fijo, de a ver cuántas veces podemos repetir los Simpson hasta que la gente ya se canse. Sí, quizá además las series americanas en gran parte pecan de eso, son productos de consumo por unidades en los que puedes ver uno sin ningún problema y ya no se consume ese anime que se consumía antes, ya más trabajado, con una línea argumental, etcétera. Prácticamente los pocos animes que podemos ver ahora, sí, del estilo Pokémon, que a lo mejor sí que tenía ya más una línea, o el que habíamos citado antes, Digimon, etcétera, pero ya es un anime muy diferente a lo que se veía antes. Y por supuesto, nada que hablar de los animes que a lo mejor estos últimos años han triunfado más en Japón, con ya mucho más adultos, como pueden ser el que comentamos en la web hace poco, Space Brothers, o uno que ahora hemos descubierto que es de 2011, que es, bueno, como se le suele llamar, Los Titanes. Pero claro, yo, por ejemplo, no lo veo en ninguna parrilla española de animación. Todo lo que sean cuerpos desmembrados, grandes monstruos comiéndose a la ciudadanía, etcétera, pues la verdad no creo que todavía estemos preparados para ese debate que existiría entre padres e hijos, a ver si eso se puede poner. Luego te ponen, ¿no? Pero es que luego te ponen Dexter y te ponen Aníbal y se quedan tan panchos y son series muy adultas con temas muy muy duros con protagonistas asesinos. Sí, yo creo que o no estamos preparados o realmente no hay mercado para que en un horario como puede ser las 10, 11 de la noche nos pusiesen ahora mismo una serie de animación. Ya están poniendo dibujos estos otra vez a las 10. Ya me lo veo. Exactamente. Cambiemos de canal. Pues yo creo que esto es lo que hay. Vemos que sí que ha cambiado mucho lo que es las parrillas de nuestras televisiones. Si es que alguien sigue viendo televisión actualmente. El John B. El John B, exactamente. Zombie. Con ese anuncio tan extraño. Y esa niña tan rara. Niña o niño. No, yo no lo tengo tan claro. Pues está por ordenador. Exactamente. Y bueno, poco más que decir sobre este tema. Esperemos que se apiaden de nosotros los aún consumidores de mente joven de animes y de series, sobre todo de animación. Y bueno, esto ha sido todo desde la Batcueva. Yo soy David Volcano. Y yo soy César, el profesor Falken. Nos vemos en el siguiente. Bueno, nos oímos en el siguiente podcast. Hasta luego. Podcast. Lo que yo te digo. .net. You just found it. It's your time. In memoria. Eminencia, me he quedado en blanco. Es normal, es usted el Papa. Diablos, es por eso, claro. Sencillísimo. Un decreto ley. Implantación a nivel nacional del portero sereno electrónico. ¡Qué nivel! No jodas, Jaime. Extinción de porteros, porteras, vigilantes, justo los que no son más fieles, eliminados así, de un plumazo. Es que los industriales son la leche. O oh, lo somos o no lo somos. ¿Por qué? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿No es esto lo mismo? No, eso fue el equipo anterior. Por salvajadas como esa, les dieron la patada. ¿Pero qué pasa? Estoy hasta el gorro. Estoy hasta el gorro. Estoy hasta el gorro de tu hijo, de ti y de todo. No lo has convencido. ¿Cómo se te ha podido ocurrir que yo me iba a prestar a esa farsa humillante y vergonzosa? ¿Pero qué pasa? Si me permite explicarle. ¡Degenerado! Más degenerado que tu hijo, porque tú tienes la culpa de todo con tu mal ejemplo. la colección. No, no, ahora no, mismo no, destrozo no, la colección. La colección no, no, Chus, con lo que más quieras. Chus, la colección no. Adriana, las cosas. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ninguna! ¡No dejo ni uno! ¡Detenedla! ¡No! ¡Detenedla! ¡Detenedla! ¡Quieta! ¡Quieta o disparo! ¡Quieta! Eso, dispara aquí. Al ojo, que el mierda de tu hijo me dejó sano. Déjame ciega para que no pueda ver la basura de esta familia de rijosos. Pero apunta bien, desgraciado, porque esto era una perdiz. No tienes ni huevos. No quiere tu hijo imitarte. Ser tan garañón y tan putero como tú. No. Coleccionar también sus conquistas. ¡Eso no! Eso ¡pues no. Mira! ¡Mira ay, lo que hago no. por las pollas! Ay, ay, ¡miro, ay, miro, ay, miro, ay, miro, ay, miro! ¡Me muero! ¡Ya no me muero! ¡Sí! ¡Adriana, lo doctor! ¡Tranquilícese! ¡No se aire! ¡Para quien sea, hombre! ¡Cálmese! ¿Está cortado? Pues vete al ojeo y trae al doctor Méndez. A mí que me lo que aunque sea de lo que sea, para ciertas cosas. ¡Dalo! ¡Rana! ¡Ay! ¡Mi colección! Mari Carmen, 15 años, 3 veces. Aurora, 23 años, 12 veces. ¿Pero de qué es la colección? ¡Pero si son pelos de coño! Expreso. De actualidad. Hemos escuchado en el momento de cine de este podcast a esta escena de la escopeta nacional con Amparo Soler Leal, esta chica Berlanga, esta gran actriz del cine y teatro español que falleció hace unos días a los 80 años de edad. Y para el recuerdo quedan sus papeles, sus 8 trabajos con Berlanga, sin duda su director fetiche, y grandes trabajos en Mija Hildegard, El crimen de Cuenca o Las bicicletas son para el verano. Falleció un día después que Manolo Escobar, también alguien muy importante de lo que fue la cultura española, pues en las últimas décadas, y también pues con muchos trabajos en la década de los 60, 70 y 80. Y estas noticias necrológicas dan paso a otras, como por ejemplo lo que se cuece en el mundillo de Hollywood, que en este caso en los últimos días, las últimas semanas, ha sido una vez más el lío con 50 sombras de Grey. Tras el sorprendente abandono de Charlie Hunnam de la película, ya tenemos nuevo Christian Grey. Se trata de Jamie Dornan, que además de actor tiene un grupo de música folk en su Irlanda natal y ha sido imagen de compañías como Calvin Klein, Dior o Armani. Tiene 31 años y tuvo una breve intervención en María Antonieta de Sofía Coppola, y sobre todo es conocido por su trabajo en la televisión como el sheriff de la segunda vez y el asesino de la serie británica The Fall. El rodaje de 50 sombras de Grey, esperemos que ya dejen de marear la perdiz con tantos líos de reparto, tiene previsto comenzar este mes de noviembre para llegar a las salas el año que viene, en 1 de mayo de 2014. meses se lleva hablando de la posibilidad de hacer un biopic de Elton John, un nombre clave de la música británica de las últimas décadas. Más tarde o más temprano tenía que llegar la película y parece que será en 2015 cuando la veamos. Tom Hardy, que sigue en esa fase de actor en la lanzadera que no termina de despegar al estrellato, es el encargado de asumir el reto. Será en Rocketman, en la que se narrará su paso de niño prodigio a gran estrella. Dirige el debutante Michael Gracey y el guion será obra de Lee Hall, nominado al Oscar por Billy Elliot. El propio Elton John estará en la producción, así que todo será bastante ensalzador, enfocándose como una cinta musical que se encargue de narrar su epopeya vital. Focus se encargará de su distribución en el mercado norteamericano. Y otras noticias breves que afecten a proyectos, por ejemplo, queremos saber si finalmente la séptima película de Star Wars llega en 2015, como cuando estaba previsto, ya que ha habido cambio de guionista, abandona Michael Arndt, conocido por ganar el Oscar por Pequeña Miss Sunshine, y finalmente le sustituirá el propio director de la película, J.J. Abrams, y Lawrence Kasdan. No se ha dado muchas razones, pero parece que el guion se ha escrito desde cero, así que parece que los productores no estaban muy contentos con el cariz que estaba tomando la escritura de Art. Veremos a ver si el proyecto se retrasa o no, porque pocas novedades se conocen del reparto, y estando el proceso en reescritura, veremos a ver si es capaz de llegar en 2015 cuando estaba previsto. Y otra que llegará más tarde de lo esperado es The Monuments Men, que por tanto, al retrasarse al 7 de febrero de 2014 su estreno norteamericano, queda en tierra de nadie para cualquier opción de premio, y aunque muchos, entre los que nos encontramos, no la veíamos con muchas posibilidades de cara a la carrera de los Oscar, el quinto trabajo como director de George Clooney queda definitivamente fuera de la carrera de premios de este año. Y como siempre nos acompaña para hablar de actualidad en el cine, Inma Pilar Rodasons. Hola Inma, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues nada, ya han pasado los festivales, ya han pasado todos estos trasiegos, y ya volvemos a la rutina de la actualidad, ¿verdad? Sí, sí, ahora ya ese mes de octubre tan cargado de pelis buenas. Así y nada, esperando, yo ya estoy con la cuenta atrás de Cinemaldía el año que viene. Bueno, yo no sé cómo llevarás el jet lag, pero parece que hay gente que le está afectando mucho. Como por ejemplo, vamos a escuchar el corte de esta pregunta que le hace un periodista mexicano a Alfonso Cuarón. Creo que todos los que amamos el cine, los profesionales del cine, los que quizás hacemos cine también, tenemos la misma duda. ¿Cuáles fueron las dificultades técnicas y humanas quizás de grabar en el espacio? Todos tenemos la misma duda, ¿no? ¿Cómo es? Fue muy difícil, fue complicado grabar en el espacio, se mareaban los camarógrafos, no sé. Sí, pues sí. Ahí llevamos unas cámaras ahí en el Soyuz, misiones rusas. Estuvimos 3 meses y medio. En el entrenamiento. Yo fui muy mal en el entrenamiento. Yo se me mareaba en el entrenamiento. Ya, ya arriba ya no. El chico sí. Pues nada, esta era la pregunta y la respuesta. Y parece que, bueno, pues Cuarón se pasó sus buenos 3 meses en el espacio, ¿verdad, Inma? En el espacio, sí, sí, sí. No, a ver, yo estoy esperando que nos cuenten también lo que comentabas tú ayer otro día por Twitter, de lo de el rodaje de Avatar en Pandora. Hombre, no sé, aquí lo importante es cómo aguanta el tipo Cuarón, casi, casi. O sea, que... Pues después de esto nos ponemos ya un poco con... en noticias y novedades que podéis encontrar todas también en la sección, en la pestaña de Cinema Expreso de loqueyotediga.net. Y por ejemplo, una de las cosas que más nos ha gustado es el tráiler de la nueva película de Wes Anderson, menos de 2 años después de Moonrise Kingdom, presenta The Grand Budapest Hotel, nuevamente con gran repartazo y con su característico estilo visual. Sí, yo la verdad es que no tenía muy claro cuándo iba a salir el tráiler y ha sido una sorpresa muy agradable. Primero, porque sale el señor Fiennes, que a mí no se me conoce por gustarme este actor. Y después porque, a ver, es el mundo esa imagen tan característica, las pelis de Wes Anderson, con otro carrusel de actores actorazos y muchos sospechosos habituales, pero tiene una pintaza otra vez. A mí me hace mucha, me ha gustado mucho, mucho. Así que, a ver, muchas ganas de ver esta peli. Vamos, que no todo termina en 12 Slave, menos mal. Un personaje bombón para Ralph Fiennes, que también sí. Hace poco se vio el tráiler de The Invisible Woman, también. En la que es Charles Dickens, en la que es su segunda película como director. Bueno, pues veremos a ver qué tal esta película de Wes Anderson, que llegará en el primer trimestre de 2014. Y bueno, vamos con noticias de premios. Es verdad que todavía quedan muchos meses, pero bueno, ya se va un poco engrasando la maquinaria. Por ejemplo, los Globos de Oro y los Goya se han puesto de acuerdo para anunciar en fechas similares tanto sus presentadores como sus premios honoríficos. Si te parece, empezamos con los Globos de Oro. Bueno, Woody Allen recibirá el Cecil B. DeMille, el premio honorífico. No sabemos muy bien si asistirá o no, veremos a ver. Dependerá si tiene concierto o no, supongo. Woody Allen, que solo tiene dos Globos de Oro como guionista por La Rosa Púrpura del Cairo y Midnight in Paris, veremos a ver. Y se ha anunciado que Tina Fey y Amy Poehler repetirán como presentadoras. Y la buena noticia para los muchos fans de este dúo, de esta pareja de comicazas, es que no repiten un año, sino que también lo harán tanto en 2014 como en 2015. A mí me parece muy buena noticia. A mí me gustaron mucho el año pasado. Me gustaron mucho. No levantaron a lo mejor la humareda de presentadores anteriores en cuanto a meterse con la gente, pero yo creo que dieron un repaso bastante guapo a todos los asistentes. A mí me gustaron mucho. Aparte que soy muy fan de ellas. Y eso, así que, y eso sí, que los Globos de Oro tampoco parece ser una gala que permita mucho el lucimiento para los presentadores. No, pero aprovechan muy bien la ocasión ellas dos, y además como tienen tanta química, es que no hay nada, no ves nada falso en ese dúo. A mí me parece muy buena noticia, casi mejor que lo de Ellen presentando los Oscars del año que viene. Así que bueno, a ver qué nos presentan este año. A ver, yo también creo que habrán cogido un poco más de, puede que sean un poco más gamberras todavía este año. Bueno, no sé, a ver, o tengo la esperanza de que sean un poco más gamberras, que las madrugadas se nos hacen así más fáciles. Y podemos decir lo mismo de Manel Fuentes como presentador en los Goya. Hombre, a mí es que no me... Manel Fuentes me gusta. Yo supongo que también lo tengo visto mucho por TV3 y esto, y me gusta. Ahora, no lo sé. Es que también es verdad que el año pasado Eva H. no estuvo tan bien como el primer año. Así que no sé. A ver, le vamos a dar un voto de confianza. Veremos a ver, dos años después de Eva H., Manel Fuentes presentará la 28ª edición de Los Goya, que se celebrará las nominaciones el 7 de enero, la ceremonia el 9 de febrero. Y el Goya de Honor lo recibirá este año, pues, un veterano, el director y guionista Jaime de Armiñán. Sí, muy bien. Era también de esos premios que cada año hay como premios que se van reclamando, que hay como mucho bullicio en las redes sociales. Y Jaime Armiñán quizás no fuera como el año pasado de Concha Velasco, que era el plan, todo el mundo lo pedía. Pero sí, bien, a ver qué tal. No, tiene filmografía suficiente como para, y como muy típica, ¿no? Muy típica del cine español, como para que se le dé el premio. Jaime de Armiñán, que pudo ser el responsable de la primera película española en ganar el Oscar. Recordemos que fue nominado por Mi querida señorita y El nido. Así que hay que, ¿no?, tener... No todos los directores españoles, ni mucho menos, pueden decir esto. Así que, bueno, también es más que merecido. Bueno, pues vamos con otra tipo, más noticias. Por ejemplo, el director y guionista y escritor, porque debutó en el cine con Las ventajas de ser un marginado, adaptación de su propia novela, se ha anunciado que volverá a trabajar con una de las protagonistas de esa película, Emma Watson. Lo harán en While We're Young. Sí, con guión de Michael H. Weber y Scott Neustadter, que fueron los responsables de 500 días juntos y de Spectacular Now. Bueno, a ver, el primer proyecto juntos les ha ido muy bien, ha tenido muy buenas críticas, y a ver, está claro que Emma Watson es la que sale más beneficiada de casi casi del proyecto de Harry Potter, porque ahora tiene en cartelera The Bling Ring de Sofía Coppola, y le hemos visto también hacer un pequeño papel muy simpático en Juega hasta el fin, así que la chica está aguantando bien el tirón, y no sé, La historia tratará pues de una anciana con una gran conexión con su nieta cuando se cumpla su deseo el día de su 75 cumpleaños de volver a tener 20 años por un día. Pues el enredo y el choque de las generaciones, de estas tres generaciones de mujeres, estará servido. Y la verdad es que, bueno, Emma Watson, por lo menos, la verdad es que está llevando una carrera más que interesante. Veremos a ver. Sí, parece inteligente de momento. A ver. Otro proyecto, otro director, Jean-Marc Vallée, que va a estar muy presente este año en la carrera de premios, al menos sus actores, con Dallas Buyers Club, dirigirá a Reese Witherspoon en Wild. A ver si le saca un papelón como el de Jared Leto en Dallas Buyers Club. Pues Wild es la adaptación de la novela de Cheryl Strayed, cargo de Nick Hornby. Trata sobre esta road movie de esta mujer con el fin de reencontrarse a sí misma a través del desierto de Mojave. Y veremos, a ver, tampoco hay una serie de actores confirmados, pero bueno, es un proyecto de lucimiento sin duda para Reese Witherspoon, que bueno, que la hemos visto recientemente en una pequeña intervención en Matt. Y veremos, a ver, pues bueno, si es un buen papel para este director canadiense, que bueno, que también estará pegando muy fuerte Hollywood. La verdad que los directores canadienses van al alza, Inma. Sí, ¿lo dices por algo? Aquí te la pongo cortita y al pie, no sé si quieres añadir algo. Sí, por Villeneuve, ¿no? Y el efecto que causó en mí en San Sebastián. Sí. Y respecto a Witherspoon, a mí hay una cosa que si fuera ella empezaría a sospechar un poquito, es que termina siempre produciéndose. Es que o no le quieren tanto, bueno, a ver, es que no. Ahora esto es una pullita a lo mejor innecesaria. Pero en Hollywood una mujer cuando ya llega a la edad que ya comienza a tener, ya no es esa jovencita de una rubia muy legal, pues claro, si no se producen ellas mismas, la verdad es que lo tienen bastante difíciles. Bueno, también podría ser peor y ver una rubia legal 10 años después. No. Habrá muchos que aplaudirán con las orejas, pero bueno, veremos a ver. Sí, también. Danny Boyle, otro director, lo último que ha estrenado es Trance, esta película que generó más división de opiniones, incluso críticas en el foro bastante malas, a pesar de que se esperaba mucho de este proyecto, pues parece que sigue interesado en el mundo de los atracos porque va a preparar una película que parte del documental Smash and Grab, estrenado este verano, sobre uno de los grupos de ladrones de joyas más destacados. Sí. A ver, es que después de hablar de Villeneuve, para empezar a hablar de Danny Boyle, a mí me da como un poco de palo, pero puede estar simpático el grupo este de jóvenes que se dedican al tráfico de joyas internacional, y veremos, a ver el estilo de cámara y el estilo de dirección que lleva Danny Boyle, a ver qué tal con el tema de si las joyas se le dan tan bien. También tiene que preparar la secuela de Trainspotting, así que va a estar muy atareado. Pues vamos a ver con qué se pone. Bueno, no sé si sigue en rollete con Rosario Dawson y tal, pero bueno, si le deja esa pareja tan extraña, la extraña pareja de Hollywood, pero bueno. Vamos con. Bueno, también este comentario es más gratuito que el que has hecho tú antes. Hoy repartimos para todos. Vamos con. Pues con otro actor que este le sentó muy mal ser el joven Aníbal Lecter, porque la verdad es que parecía que iba a ser un papel que le iba a lanzar, pero que. Pues que prácticamente le ha dejado para ser modelo de revista y poco más. Gaspar Uriel será el modisto Yves Saint Laurent en un biopic que prepara Bertrand Bonello. Sí, y que abarcará su vida entre los años 65 y 76, que es cuando Yves Saint Laurent explotó en el mundo de la moda y que lo convirtió en uno de los iconos de la moda. A ver, aquí aparte de Uriel estará Olga Kurylenko, Jeremy Renner, Lea Seydoux, a quien hemos visto en La vida de Adele. Y bueno, y más gente, Willem Dafoe y tal. Willem Dafoe, este puede estar muy bien, dará vida a Andy Warhol. Es de esos típicos que si no cae en la caricatura puede ser muy. Puede darle bastante alegrías a Dafoe si la película está a la altura del modisto. A ver, hasta el 14 de mayo del año que viene no se estrena en Francia. Sí, vamos a ver si por esas fechas podría estar en Cannes o algo, la verdad que son fechas bastante propicias para ello, y el peso del personaje allí también podría contar. Bueno, pues vamos con otro biopic, Bryan Cranston, que ahora debe de haber notado un vacío existencial en su vida tremendo tras el final de Breaking Bad. Proyecto interesante porque será el guionista Dalton Trumbo. Sí, Dalton Trumbo, uno de los perseguidos por el senador McCarthy, y formaba parte del grupo de los 10 de Hollywood. A ver qué, y a ver cómo lo enfocan, porque Trumbo estuvo en la cárcel unos meses por no testificar, pues estuvo después exiliado en México, o sea, tiene una vida muy muy muy movidita. Sí, sí. Y bueno, bajo seudónimo escribió guiones tan importantes como el de Vacaciones en Roma o el del Bravo, que además se llevaron Oscars. Así que bueno, y otro, además de Espartaco, Yo no cogí su fusil. Bueno, una vida interesante y una obra quizás todavía más interesante. A ver qué tal. Vamos a ver, porque esto siempre lo dirigirá Jay Roach, que es un director muy peculiar, porque o lo vemos en comedias como Austin Powers y Los padres de ella, y también en telecines políticos de la HBO como El recuento y Game Changers. Es un director muy Jekyll y Hyde, pero bueno, vamos a ver. Pasamos a otra noticia, como es que J.K. Rowling, muchos pensábamos que iba a vivir de las rentas, pero ni muchísimo menos, porque J.K. Rowling y Warner quieren volver, sobre todo ella, porque es la que está ahí incitando al proyecto, quieren volver al universo de Harry Potter después de conseguir más de 7.000 millones de dólares en todo el mundo con las 8 películas del Niño Mago. Pues ahora quiere, anunció en su página de Facebook que quiere llevar al cine el inicio de una serie de films producidos por Warner Bros. Sobre su libro Fantastic Beasts and Where to Find Them. Sí. No, a mí me da la sensación que seguimos, que es ya empezar a estirar demasiado del hilo. Ahora veremos. De todas formas, es verdad que el libro lo escribió bajo un seudónimo, el de Newt, creo que era Newt Scamander. Bueno, que por lo menos no es explotar tanto. Pero vamos, va a ser más de lo mismo. Animalitos graciosos y peligrosos, a ver, no sé. Bueno, por lo menos las 20 generaciones de descendientes suyos no van a pasar hambre, así que nos alegramos por ella y toda la dinastía, que repartan algo para los demás, pero bueno, vamos a ver. Sí. Y terminamos ya pues con otra saga que bueno, se sigue alargando. Bueno, se la quieren pulir bastante rapidito porque nos llega película por año. El 22 de noviembre nos llegará En Llamas. Y en los dos siguientes años nos llegarán las dos películas de Sin Sajo. Pero esto de los Juegos del Hambre. Sin Sajo siempre me lío, siempre me parece leer Sin Ajo y me pongo un poco malo. Pero bueno, Sin Sajo llegará en 2014 y 2015 y tiene un fichaje de relumbrón para esas dos películas. La gran Julianne Moore. Actriz, yo creo, no suficientemente reconocida, a pesar de que se la quiere mucho. Y que va a llevar a la pantalla a Alma Coyne, que es la líder que encabeza la rebelión contra el Capitolio. Pues a ver qué tal, a ver, no dudamos de que vaya a estar bien ella. Así que además la vamos a tener en dos pelis posiblemente, con esta manía que tienen ahora de que se terminan las sagas con dobles pelis. Así que bueno, es un buen fichaje, porque además le da relumbrón al cartel relumbrón, aparte de tener ya a la ganadora de un Oscar, que ya tiene narices que lo haya ganado antes Jennifer Lawrence que Julianne Moore. Bueno, está en el momento adecuado, en el sitio. Sí, no hay nada que decir, además lo ganó y bien. Y ser carne fresca, porque bueno, ya sabemos que cada academia le gusta más la carne fresca y tersa de Jennifer Lawrence que la pecosa de Julianne Moore. Pero bueno, pues bien, por ella y veremos las películas, a ver cómo funciona esta segunda, uno de los grandes éxitos de las navidades, de las futuras navidades, pues junto al Hobbit y todo esto. Bueno, pues si te parece, Inma, lo dejamos aquí. La actualidad seguirá girando en el Cinema Expreso, también en las redes sociales le iremos comentando, en los distintos observatorios, tú como madre de todos ellos, pues nos tendrás al tanto. Bueno, Inma, nos vemos, gracias. Venga, un abrazo, hasta luego. There's a downtown ferry sending out proud Mary as she cruises Christopher Street. And some southern queen is acting loud and mean where the docks and the badlands meet. This Halloween is something to be sure of, especially to to be here without you. There's a Greta Garbo and an Alfred Hitchcock and some black Jamaican stud. There's five Cinderellas and some leather drags. I almost fell into my mug. There's a Crawford Davis and a tacky Cary Grant. And some homeboys looking for trouble down here from the Bronx. But there ain't no Harry and no Virgin Mary. You won't hear those voices again. And Johnny Rio and Rotten Rita, you never see those faces again. This Halloween is something to be sure, especially to be here without you. There's the Born Again Losers and the Lavender Boozers and some crack team from Washington Heights. The boys from Avenue B, the girls from Avenue D are Tinkerbell and Tights. This celebration somehow gets me down, especially when I see you're not around. There's no Peter Pedantic saying things romantic in Latin, Greek, or Spic. There's no Three Bananas or Brandon Alexander dishing all their tricks. It's a different feeling that I have today. Y un año más estuvimos en el Festival de Sitges, que pudimos vivir tanto en la web como en el foro y ahora en el podcast. En el festival estuvieron Imogen y Spooky, pues Imogen nos hace su habitual resumen de cómo fue el Festival de Sitges de este año. Un año más se ha celebrado en Sitges el Festival Internacional de Cine Fantástico. Del 11 al 20 de octubre se han podido ver en las salas del Auditori, El Prado y El Retiro largometrajes y cortometrajes de temática fantástica, así como documentales, entre los que podemos destacar, y no solo por haberse llevado dos premios sino también por la calidad del mismo, Jodorowsky's Dune, que permitió contar con la presencia del director en el festival, ya que a su vez presentaba película propia. Yo quería hacer una película que diera a la gente que tomaba LSD en esa época las alucinaciones que la droga daba, sin alucinación. Yo no quería que se tomara LSD, yo quería fabricar la droga. El cine iba a cambiar la mentalidad del público. Mi ambición con Dune fue tremenda. Me daban todos los medios económicos de hacer lo que yo quisiera. Y entonces lo que yo quise es crear un profeta. I want to create a prophet to change the young mind of all the world. For me, Dune will be the coming of a god, artistical, cinematographical god. Poca celebrity mediática este año, donde destacaron como homenajeados el compositor Pino Donaggio, que participaba con dos películas en este festival, Passion y Patrick, Takeshi Miike, que presentó su nuevo film Lesson of the Evil, y Terry Gilliam. El director presentó The Zero Theorem, y su presencia levantó aplausos entre los allí presentes. La película inaugural, Gran Piano, sirvió a Elijah Wood para repetir por segundo año consecutivo en el festival. También nos visitaron Mark Strong y Thaisa Farmiga, el director filipino Brillante Mendoza, Eli Roth y el actor Charles Dance, presente en nuestros días en la pequeña pantalla gracias a la serie Juego de Tronos. El público de Sitges pudo comprobar cómo nuestros directores triunfan más allá de nuestras fronteras. Como ejemplos, Los Retornados, de Manuel Carballo, rodada en coproducción con Canadá y con Claudia Bassols entre las protagonistas, o Gallows Hill, producción estadounidense del director español Víctor García. Este año, la sesión sorpresa celebró un aniversario. La película escogida fue El Retorno del Jedi, que cumple 30 años. El palmarés de esta 44ª edición encumbró a la película Borgman como ganadora al premio al mejor film. A destacar, el premio a la mejor fotografía al esperado film de Nicolas Winding Refn, Only God Forgives, y el Merie d'Argent para Enemy, de Denis Villeneuve. Con más de 60.000 entradas vendidas, el festival ha celebrado una edición sometida a recortes económicos, polémica con la prensa acreditada y problemas técnicos que han supuesto retrasos y cortes en algunas proyecciones. No obstante, nada ha podido con el espíritu del festival. la voluntad por parte de la organización y las ganas de todos los allí presentes han hecho que un año más el festival haya sido todo un éxito. Lo que yo te diga ha vuelto a estar presente y esperamos poder hacerlo el año que viene. Hay en la música de Steven Price para Gravity una fuerte vocación dramática de ampliar con su quietud y su sentido minimalista la inmensidad del espacio. La banda sonora se sirve también de los sonidos electrónicos y ruidos artificiales para generar una permanente tensión que no da tregua al espectador. Escuchar la música de Price nos sitúa en otro nivel mucho más abstracto, donde los sonidos agudos, casi inaudibles, nos presentan la soledad de los protagonistas. El compositor ha optado por crear desde cero la gran mayoría de los timbres utilizados, procurando que no tengamos ninguna referencia previa que nos condicione. Aunque por momentos las percusiones y la electrónica pueden recordar la maravillosa partitura de Elfman para el planeta de los simios, al menos está más cerca de ese mundo sonoro y real que del creado por Horner, más épico y patriótico para Apolo 13. Aunque desde luego, el escuchar a Gravity también recordamos al Jerry Goldsmith de Alien, que desde ese momento nunca nos había inquietado tanto la inmensidad del espacio. Bloques como Debris, track número 2 que escuchamos de fondo, o Fire, track número 8, ejemplifican los momentos de acción, pero sin duda es Don't Let Go, track número 5, el que domina todo el disco. Una impresionante composición de 11 minutos de duración que recoge todas las características de la música de Gravity, llevándonos a mundos lejanos, sobresaltándonos y devolviéndonos a la calma con muy pocos medios y un dominio del sintetizador apabullante que se mezcla por momentos con la orquesta, generando un fluido musical lento pero imparable. Escuchemos un fragmento de este Don't Let Go de la banda sonora de Gravity. En una escalada creciente de épica, los últimos bloques apuestan más por la melodía, relegando a la electrónica a un segundo plano y culminando en otra pieza memorable, Sensu, que libera toda la tensión acumulada en amplias armonías y majestuosos coros en un continuo crescendo hasta un sorprendente final que nos vuelve a dejar con un fuerte desasosiego. El disco se cierra con el tema principal, Gravity, que al igual que el anterior se basa en una construcción ascendente por adición de instrumentos hasta un nuevo final que nos deja con la duda y en alto. Un final poco habitual, pero muy efectivo, de uno de los mejores discos del año y sin duda una referencia desde ya dentro del género espacial. Una joya. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You Pues hasta aquí el podcast de hoy. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Y ya sabéis que nos tenéis permanentemente en nuestra página web loqueyotediga.net, hablando del cine con contenidos múltiples y variados las 24 horas y al minuto en nuestras redes sociales. Y ya sabéis, si queréis seguir avivando la llama de este podcast, la del podcast de Lo que yo te diga, pues agradecemos que lo difundáis a vuestros amigos, conocidos, followers, familiares e incluso enemigos, para un poco congraciaros con ellos también y al menos tener algo en común en la escucha. Como siempre, gracias a todos por vuestra atención, a seguir disfrutando del cine, que estamos en temporada alta y además, pues, el mejor momento para aprovechar. Nosotros volvemos en el podcast en unos 15 días para seguir con cine, series, actualidad, bandas sonoras, en fin, todo lo relacionado con esta pasión común que tanto nos encanta hablar de. Gracias a todos, un saludo y buen cine.